1919, trasladando a los argentinos. Esto es The Renzis, ayer y hoy. The Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. The Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días para todos. Prácticamente un año del triunfo electoral del gobierno de Macri, una situación de la cual él no es responsable absoluto, pero sí tiene una cuota de responsabilidad porque la empeoró, y es la situación vulnerable de la sociedad argentina, es decir, la falta de trabajo, la gente de la economía informal y aquellos que no tienen nada. Una marcha del día viernes, organizada por la CGT y los organismos que representan a los que menos tienen, recibió una enorme cantidad de opiniones de aquellos que se dedican al análisis político y que desde los periódicos, la radio, la televisión, se encargaron de vertir cada uno su opinión, pero muy pocos se metieron en el verdadero conflicto de quienes están pagando la crisis que no crearon. Las personas que están en línea de pobreza, los excluidos, ese 30% que obviamente se negó durante el gobierno anterior y se puso en el tapete durante esta administración, no es una consecuencia de las administraciones solamente del gobierno radical o liberal, sino que incluye también a los que cantaron la marchita y a los que de una u otra forma administraron la Argentina. Dicho esto, y puestos a analizar que lo único que no son culpables son los que lo sufren, tenemos que empezar a entender por qué cada quien dijo lo que dijo. Y van a seguir diciendo incluso por qué hoy la ministra Carolina Stanley de Acción Social va a recibir, tal cual el compromiso que las propias asociaciones que representan a los movimientos sociales habían dicho para el viernes, el gobierno la corrió para el lunes, y hoy le van a dar una respuesta mejorando algunas de las cosas, pero no acercándose a la solución masiva que requieren los más vulnerables. Y es indudable que en los discursos de los que el viernes estuvieron en la Plaza de los Dos Congresos, no hubo ninguna cosa que llamara la agitación, más allá de reafirmar los movimientos que iban a seguir en la calle, su lucha, si no había respuestas, y de decir, Smith, en nombre de la CGT, nosotros no tenemos nada que ver con los que revoleaban bolsos de dinero, alejándose del gobierno anterior. Más allá de estas opiniones, hubo una cantidad de cosas que merecen realmente ser analizadas. Y como no queremos hacer una discusión filosófica, sino sociológica del tema, y como no nos importa mucho lo que dicen los que se enrolan en la prensa canalla, cuando están desesperados diciendo Bueno, no puede salir una ley que pide 1 millón de puestos de trabajo. ¿De dónde va a salir el dinero? Yo le voy a dar algunas ideas de cómo se podría resolver este tema si justamente los patrones, de donde los que dicen esas cosas, hubieran hecho lo que marca la ley. Es decir, hubieran tributado los impuestos necesarios para que, por ejemplo, hoy pudiéramos haber hecho con ese dinero 10 escuelas técnicas que tuvieran una enorme capacidad de alumnos para prepararlos en trabajo a toda esa masa de chicos de los más necesitados. Por ejemplo, ¿y de qué estoy hablando? Estoy hablando de 8.147 millones de pesos que se le perdonó a las empresas periodísticas por parte del gobierno anterior. Y voy a meterme un poco en el tema para que sepamos de qué estamos hablando. En el año 2009, Néstor Kirchner firmó un decreto, el 1145. Ese decreto decía que se podía cambiar la deuda fiscal que tenían las entidades periodísticas, los diarios sobre todo, con canje publicitario. Es decir, publicando avisos del gobierno para cancelar el tributo. Ahora, ustedes imagínense que esa deuda fuera de un productor de limones. No le iban a aceptar que pagaran limones. O de un productor de hortalizas. No le iban a aceptar un canje de hortalizas. ¿Pero por qué se le acepta un canje de publicidad a los deudores impositivos que eran dueños de los periódicos? Porque se necesitaba congraciarse con la prensa. A partir de allí, en el año 2014, el decreto 852 le da también a las productoras la misma ventaja. ¿Y saben por qué? Porque ya el kirchnerismo había inventado productoras para hacer programas de radio y televisión, que a su vez subcontrataba el propio canal del Estado, etcétera, etcétera. Y finalmente, nosotros nos encontramos, algo más grave todavía, que de los 8.147 millones que debían los periódicos, solamente se utilizaron una parte de ellos y le quedó un crédito al Estado de 6.716 pesos. Esto, y decir, no cobramos, es lo mismo, no se cobró. A partir de esta situación, le voy a dar algunos de los nombres de los que se beneficiaron, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, y para que después entiendan por qué desde esos lugares cuestionan cualquier intento que se haga para reclamar justicia social. Los más beneficiados. Aparece el Grupo América, que integran, como ustedes saben, Daniel Vila y José Luis Manzano. Manzano fue ministro del Interior de Carlos Saúl Menem. El otro día en Intratable estaban discutiendo, en lugar de discutir cuál era la necesidad que tenía los que protestaban y cómo se hacía para resolver el tema de los que menos tienen y demás, terminaron discutiendo si había robado más el gobierno de Menem o el gobierno de Kirchner. Yo les sugiero que le pregunten a Manzano, porque él hoy es parte de un pool periodístico y petrolero, el petrolero se lo agregó Cristina en un viaje a China, y por lo cual ellos están en condiciones, obviamente, de responder, así que a los periodistas de Intratable que no se preocupen, que le pregunten al dueño. ¿Quién robó más? Después de este grupo beneficiado, aparece, por supuesto, dos personajes muy conocidos, Cristóbal López y Fabián de Sousa, de Indalo, ese mismo grupo que se quedó, con, aparte de haber sido beneficiado con esta no pago de impuestos, se quedó con 8.000 millones del tributo de la nafta, o sea que cobraron el impuesto y tampoco lo pagaron, y con eso compraron Ámbito Financiero, C5, etcétera. Después aparece también el grupo 23, con dos personajes que están en fuga. La verdad que uno no sabe ni cómo presentarlo, porque tanto Matías Garfunkel como el rabino Sergio Spolkin han hecho un verdadero desastre. Bueno, estaban entre los beneficiados de la excepción impositiva. El grupo de Alejandro Olmos, que maneja Crónica, Telefónica, que manejaba Telefe, que lo acaban de vender. La verdad, es interesante meterse y en estudiar las productoras, donde por supuesto aparecen todas las productoras oficiales, pero también aparece Ideas cuando la manejaba Tinelli. Y todos juntos se hicieron un festival. No le pagaron al Estado los impuestos. Entonces, parado frente a esta situación y tomando uno de los diarios, por ejemplo, La Nación, donde uno de sus editorialistas, Carlos Pani, hablaba de las contradicciones del acto, yo le voy a decir que la contradicción la tienen ellos ahí adentro, porque La Nación está debiendo en este momento 400 millones, que se lo pague impositiva a la AFIP, porque con eso se puede ayudar a los vulnerables. Y Clarín, perdón, La Nación está debiendo 330 y Clarín está debiendo 400 millones. Por lo tanto, estamos poniendo las cosas, más allá de la corporación periodística, en claro. A partir de entender que todo esto pasa por la administración del presupuesto, yo le diría, por ejemplo, que lo primero que hay que hacer es exigir que esos otros 6.000 millones que quedaron sin cobrar en canje, los paguen en efectivo, los paguen en dinero. Pero no, el problema es que toda la prensa coincide que es una locura el borrador de esta ley, porque no hay de dónde sacar la plata. ¿Saben cuánto hace falta? 12.000 millones, ya se lo dijimos el viernes. Por lo tanto, 12.000 millones de pesos para la emergencia de un año. Simplemente, si averiguamos cuánto le perdonó Macri sacándole las retenciones a las mineras, ahí estaría el secreto. ¿Cuánta plata podía pagar el dólar a futuro? Se podrían recaudar con impuestos 11.000 millones. Miren si hay de dónde sacarlo. Pero no. Ahora dicen que si se inventan impuestos nuevos, lo que hay que hacer es bajar otras clases de impuestos, etcétera, etcétera. En realidad, en su conjunto, no quieren reconocer la otra parte de la sociedad. Daría la impresión que los argentinos no queremos aceptar que no somos un país condenado al éxito, como algunos han dicho, que somos un país que tiene la tercera parte de su población pobre, empobrecida, y no por culpa de esa población, sino por culpa de los que dirigieron, los amigos del poder, defendidos por esta prensa, prebendaria y beneficiada durante el gobierno anterior, durante los 12 años, sin contar los que estaban a favor, que tenían pautas, además de esto, pautas muy beneficiosas de publicidad. Por lo tanto, miren si hay de dónde sacar. Ya empezó Vidal, que está muy bien vista, que le lleva varios puntos de diferencia al mejor político del país, ya empezó a cometer los mismos errores que Scioli. Ya está otra vez usando la plata del Estado para posicionar su imagen. Sale hablando Vidal, sale dando mensajes, cuando no es necesario. Cuando los avisos deberían decir gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y si quieren, gestión María Eugenia Vidal. Pero sale hablando ella al mejor estilo de Scioli. Es decir, usando los medios del Estado, el dinero del Estado, para posesionar individualmente a candidatos. Porque en definitiva, la gobernadora del ejercicio, que tiene todo el derecho del mundo de hacer publicidad para difundir las obras de gobierno, alguien la está convenciendo mal, la están asesorando mal, para que salga ella a hablar siendo protagonista, porque se acercan las elecciones del medio tiempo. Dicho esto, y blanqueado lo de la corporación periodística, y como no nos gusta hacer periodismo de periodistas, sin embargo tendríamos la obligación de hacerlo, hemos escuchado y leído estos días las cosas más insólitas e increíbles. Pero ninguno se ha preocupado por darse cuenta de que los que están en el reclamo, más allá de que quieran juzgar a la dirigencia que encara el reclamo, los que están debajo de esa dirigencia son los necesitados que no pueden estar esperando el vaivén político. Lo salieron a buscar a de Mendiburen, que ustedes saben, viene del mundo empresario, que es diputado del Frente Renovador. ¿Y qué va a decir de Mendiburen? Dijo, y estamos estudiando, estamos viendo a ver cómo puede funcionar. Bueno, dice, nos vamos a reunir el martes con el equipo económico, que asesora a Massa, para ver qué decidimos, porque no estamos muy seguros sobre el tema de la ley, a pesar de que Abel Medina había dicho que Stolbizer y Massa iban a apoyar en diputados. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Que están jugando y especulando para quedar posicionados políticamente y utilizar también esto para otras negociaciones, y parece que nadie ha entendido nada. Parece que no se quieren dar cuenta que se trata de gente que tiene hambre y que no puede esperar. Este periodista, el viernes, comenzó caminando de Belgrano el 9 de julio, por todo el 9 de julio, perdón, de Perón el 9 de julio hasta Belgrano el 9 de julio, de allí por Belgrano hasta Entre Ríos, por Entre Ríos hasta el Palco, desde el Palco por Callao hasta la Avenida Corrientes, por Corrientes otra vez hacia la 9 de julio, donde un importante número de gente que llegaba ya casi a las 5 de la tarde, que recién estaba llegando, se movían por la Avenida Corrientes y entraban por Callao. Y los rostros de las parejas con prole, de las mujeres con chicos en brazos, de los trabajadores llevando carretillas y de la gente marchando con rostros desencajados, esperando una vianda que en el camino le alcanzara a algunos de los economía popular o una botella de agua, contrastaba con otro hecho inhumano. Los bares y confiterías ponían gente de seguridad para que no entraran al uso del baño, mujeres con chicos, porque a lo mejor se lo iban a ensuciar. No estamos viviendo la realidad, no estamos en serio ubicados en la necesidad, y Buenos Aires vio por las calles a una sociedad que la tiene vedada. Una sociedad que a lo mejor por primera vez pisó Callao, a lo mejor por primera vez anduvo por Corrientes, que no leen los diarios exceptuando alguna que otra excepción, que están preocupados por saber cómo le dan de comer a su familia y cómo comen ellos, porque se acabaron las changas, porque antes fueron trabajadores formales y ahora son trabajadores informales, y porque muchos dependen de planes. Y claro, hay una sociedad que dice, estos negros vagos no quieren trabajar, tienen hijos y cobran planes. Y aunque esto, instalado en el racismo de una parte de la sociedad y en el desprecio al otro argentino en esa misma parte de la sociedad, aunque esto, repito, fuese cierto, no alcanza para tapar lo que los otros, lo que señalan de esta forma a esta gente, hicieron por su silencio, por su error al votar o por no exigir que pagaran los que menos sabían, los que menos tenían y los que más sufrían. Esta Argentina sufriente parece que no estaba en la crónica, que lo que importaba era saber si había 200.000, 50.000, si eran muchos, si eran pocos, si alcanzaba, si la CGT había movido lo que tenía que mover, si Moyano llevó menos gente, si Camioneros estaba tan lejos del palco. La verdad, no puedo creer que todavía y a esta hora no se han dado cuenta de lo que se trata. Alguna vez le dijeron cabecitas negras a los que llenaban la Plaza de Mayo pidiendo la libertad de Perón. Y alguno, creyéndose un émulo de los pensadores intelectuales del liberalismo, dijo: alpargatas sí, libros no. Jamás el pueblo había dicho eso. Nunca se había sostenido eso de las clases que menos tenían. Andaban en alpargatas cuando no en pata y pedían por libros que ellos le negaban. Por eso pidieron por aquel coronel, que después le dio la opción de tenerlo. No nos importa si la responsabilidad es de los que viven en Recoleta o de los que cantan la marchita. Resuelvan este tema, porque la gente con hambre no fue la responsable de ninguno de los errores de la sociedad. Y sí fueron cómplices los que se exceptuaron impositivamente y que hoy tratan de desvirtuar una marcha que fue poner la realidad de la miseria de un pueblo que alguna vez soñó con ser potencia. La Argentina de Perón ya no existe. Y esta Argentina de hoy, la Argentina de Macri, aumentó en un año el 3% la pobreza. Solamente con eso, Macri. Con el 3% que aumentaron, ya con eso solo es suficiente para pasar un reproche, porque vamos en proporción. En 4 años, y según dijo él, piensa ganar las elecciones y a lo mejor quedarse 8 años, en esta misma proporción, no quiero multiplicarlo por 8 porque sería un 24% más. Por lo cual, esto se tiene que resolver entre los que están, entre los que se fueron y entre los que de una u otra manera miran para otro lado. Hay una Argentina que está aturdida, despertemos. Los que marcharon tienen hambre y sed de justicia, aunque parezca una frase de los 90. Y la verdad, me parece que la prensa no entendió el mensaje de lo que menos tienen, porque ellos no gritan, no hablan, apenas pueden marchar porque no tienen fuerza, porque comen salteado, pero allí estaban. Una realidad para ver, para sentir y para sufrir, por lo menos en aquellos que creemos que todos somos iguales, que nacemos desnudos y que nos vamos de la misma forma, aunque algunos quieren ver a nuestros hermanos en pelota. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. No está funcionando la línea C de subterráneos, sin ninguna explicación, medidas gremiales. La gente no puede viajar, en Constitución y Retiro se agolpan en las líneas de colectivo. Es una línea que transporta 200.000 personas por día, aparentemente hasta las 7 de la mañana. No van a funcionar, pero no hay mayor explicación que las que terminamos de dar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ayer, a las 17:57, tembló parte de la Argentina, cuando un temblor grado 6.4 se produjo a 19 kilómetros al sudoeste de San Juan, 136 kilómetros de Caucete, a 139 kilómetros al norte de Mendoza, que duró un minuto en la primera, que fue el más fuerte de todo. Hubo 8 réplicas. En realidad se produjo a 130 kilómetros de profundidad en la cordillera. Y bueno, y este temblor hizo que cayeran a la ruta 7 que une con Chile varios pedazos de montaña al camino, por lo cual se redujo el ingreso y salida de camiones en la vía internacional por precaución. Y la verdad que el temblor tuvo 2 réplicas muy fuertes seguidas, y después en total se registraron 8 réplicas. Se sintió en distintos puntos de la Argentina: Mendoza, Córdoba, Catamarca, La Rioja, también en La Pampa. En parte alguna gente en la ciudad también dice que se sintió mover. Lo cierto y lo real es que esto ocurrió muy cerca de una zona que en un tiempo fue devastada, 36 kilómetros de Caucete. Por suerte, hasta este momento no se conocen datos de víctimas, algunas rajaduras en algunas viviendas que seguramente se resolverá. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ganó solamente San Lorenzo de los Grandes, que le ganó Independiente. Empató Racing, Boca y perdió River. Vamos a la información de todo lo ocurrido con Rodolfo Bernardes y la tabla de posiciones. La fecha 10 con la victoria de Vélez sobre Defensa y Justicia 2-1. Banfield como visitante le ganó 3-1 a Arsenal. Estudiantes de La Plata venció a Colón de Santa Fe 1-0. Godoy Cruz de Mendoza a Tigre 2-1. Lanús al Atlético Tucumán 1-0. Unión de Santa Fe venció a Temperley 2-1. Empataron 1-1 Huracán y Racing. Quilmes le ganó al Aldosivi de Mar del Plata 1-0. Sarmiento de Junín ganó en Córdoba 2-1 a Belgrano. San Lorenzo ganó el clásico en Avellaneda 2-1 a Independiente. Boca y Central en la Bombonera igualaron 1-1. Talleres de Córdoba ganó en Rafaela de visitante 1-0 al Atlético Rafaela. Y en Rosario, Ñul venció a River 1-0. Hoy completan Olimpo, Gimnasia, Patronato de Paraná con San Martín de San Juan. Único puntero, único invicto, Estudiantes de La Plata, 26 puntos. Los escoltas están a 5, son San Lorenzo y Ñul que tienen 21, Boca 19, Racing 18, puestos principales. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Para el comienzo del acto a las 16, es incesante la llegada de columnas de distintos lugares. Mientras tanto, lentamente van arribando algunos dirigentes también al palco, que está de espaldas al Congreso de la Nación. Andrés Rodríguez, es un momento muy especial, hace mucho tiempo que no veía tanta gente de UPC en la calle, y mira que son muchos años viendo con... No, estás equivocado, el 29 de abril, mira, te cuento la cosa como hoy no. Sí. El 29 de abril, la segunda columna después de Camioneros fue la de UPC. Pero vos viste la que trajeron. Teníamos mucho más. Pero vos viste la que trajeron. En ese momento teníamos mucho más, ¿sabes por qué? A ver. Porque hoy movilizamos solamente seccional capital. La otra vez movilizamos provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. De cualquier forma, es un montón de gente que hay. Y decime una cosa, ¿por qué a esta altura de las circunstancias, como está todo, se discute tanto en el resto? Ustedes consiguieron con el gobierno un bono para los que menos tienen, digamos que van a ganar 3.000 pesos. ¿Y por qué te parece que hay tanta resistencia en el gobierno para los jubilados, que son 5 millones que cobran la mínima, están en la línea de pobreza? ¿O por qué esta otra gente que está hoy aquí en las calles no tiene la atención? ¿Qué te parece que está pasando en el gobierno? No, en el gobierno lo que tiene que hacer es poner mucho más énfasis en desplegar verdaderamente una política muy importante en materia económico-social. Acá hay muchas necesidades que no están cubiertas. Es por eso que la preocupación y toda la energía debe ser puesto en ese costado. El gobierno todavía no atina a encontrar un rumbo firme de crecimiento económico que pueda entonces originar un alivio para tantas situaciones difíciles que está atravesando la gente de trabajo. Por eso lo que apelamos es que esto es una, en cierta forma, es una advertencia para que realmente se recapacite y se apueste a una política que pueda hacer resurgir de que las necesidades de la gente estén superadas. Y también para los empresarios, porque los empresarios están poniendo muy poco sacrificio en esta instancia y tendrían que realmente generar mucha más... Más goles que sea el gobierno de ellos y... Entonces los empresarios también tienen que verdaderamente poner una cuota de sacrificio importante para mantener los empleos, para no despedir y suspender, para mejorar la situación del poder adquisitivo de la gente. Bueno, yo sigo diciendo que hay mucha gente de UPC. Y es mucha la gente. ¿Y por qué decíamos esto de que había mucha gente de UPCN, más allá de que Andrés Rodríguez dijera lo que dijo? Es porque fue uno de los que más movilizaron y en realidad en un momento determinado quedó en el medio una columna de obras sanitarias entre dos que venían por Belgrano, unos que venían bajando hacia Entre Ríos y otros que venían desde el Bajo hacia Entre Ríos, y llamó la atención que gremios que antes movilizaban, esta vuelta fueron los que movilizaron más gente. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Contame. Hoy es un día muy lindo para la Argentina. Hoy conmemoramos nuestra flor nacional, la flor de ceibo. La flor de ceibo, que también se conoce como bucaré, fue declarada flor nacional por decreto del Poder Ejecutivo el 23 de diciembre de 1942. Florece en las regiones tropicales y subtropicales de América y en las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay. Alcanza hasta 10 metros de altura. Las flores nacen antes que las hojas. Es una cosa rara en este árbol. Tienen 5 pétalos con flores rojas y brillantes. Y su forma recuerda a la cresta de un gallo. Son grandes y de un rojo carmín. La mayor utilidad que presta es la de ser una planta ornamental por sus hermosas flores que lucen en los lugares principales, en las plazas de las grandes ciudades. En general no es explotado, pero tiene algunas aplicaciones. La corteza se usa en algunas provincias para curtir cueros, y como es sumamente liviana, también suele reemplazar al corcho en algunas manufacturas. Se usa también para fabricar colmenas y armazones de montura, y los indios fabricaban balsas y en algunos lugares ruedas de carrito para poder transportar la leña. La corteza tiene aplicaciones medicinales porque posee algunos alcaloides. El equipo del Ministerio de Agricultura se dedicó a investigar cuál debía ser la flor nacional. Algunas razones porque la flor de ceibo fue elegida como la flor nacional son las siguientes. Fue la flor preferida por los habitantes de diversas zonas del país y a principio muy popular en el interior y en el exterior, y ya era considerada la flor nacional del país por la gente si que así hubiera sido declarada. Leyendas aborígenes la han evocado y ha sido fuente de inspiración para distintas expresiones artísticas que enriquecieron el patrimonio cultural. Su color figura entre los que posee el escudo de la República Argentina. Osvaldo Sosa Cordero la inmortalizó en una canción en la que cuenta la leyenda de Anahí, la princesita india que fue inmolada en una hoguera por los conquistadores y que se convirtió en la flor de ceibo. El tema de Osvaldo Sosa Cordero en la voz de Ramona Galarza en el Día de Nuestra Flor de Ceibo. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. están ahí. ¿Recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ayer fue el Día de la Soberanía Nacional y obviamente las referencias fueron muy pocas. Es evidente que cada vez que pasa un día de la soberanía, la reflexión inexorable viene sobre la vuelta de obligado, pero si tenemos que ver los hechos heroicos, la reconquista de Buenos Aires, por supuesto la vuelta de obligado, y por supuesto también Malvinas, nos va a encontrar con un enemigo siempre común: los ingleses. La primera vez, los ingleses solos, en la vuelta de obligado en sociedad con los franceses, y en la tercera con el respaldo de la OTAN. Por lo tanto, nos importa que tengamos muy presente que lo de Malvinas no es un simple hecho de reivindicar por reivindicar un archipiélago que algún argentino por allí dijo, y si nos devuelven, ¿quién va a ir a vivir? Se tratan de episodios y hitos que no tienen mucha importancia el resultado militar, sino que tiene mucha importancia la voluntad de lucha de un pueblo. Hoy la Argentina se encuentra absolutamente desarmada, y la única forma de garantizar la paz es estar armados. Porque en esta loca carrera del endeudamiento en que nos llevan todos los días nuestros dirigentes políticos, y por supuesto los economistas, terminaremos inexorablemente en un tiempo donde nos van a exigir que paguemos con territorio porque no se va a poder cancelar la deuda. Y ese día, si no estamos armados para la defensa, seremos fácil presa de cualquier imperio que nos quiera invadir. Por eso el concepto de soberanía es mucho más generoso y amplio de lo que la gente cree. No es declamativo, porque la soberanía no se declama, se ejerce. Por lo tanto, los argentinos estamos cada día más lejos de ejercer nuestra propia soberanía. Después vamos a hablar un poco de lo que está pasando con la Antártida, porque no se puede creer. Después de que se puso en venta el edificio de la sede del Instituto Antártico Argentino, entre otros bienes que este gobierno quiere vender, estamos con graves inconvenientes de suministro de las bases argentinas en el territorio blanco. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Amadeo Yenta fue encabezando la columna de los municipales, no quiso ir al palco, se quedó con la gente abajo, como tantos otros dirigentes que se quedaron con sus compañeros y columnas observando los movimientos que se hacían. Vamos a recordar que hoy en el calendario católico es el día de la presentación de la Santísima Virgen María. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, vamos a meternos en la Argentina Federal para ver qué se comenta en nuestra República Argentina. Cecilia Ibas. Bueno, en Santa Fe la estadística marca que bajó considerablemente la tarea en el sector gastronómico. El sindicato que los nuclea dice que es producto de la crisis y bajó el consumo en bares y restaurantes en un porcentaje que llega casi al 5% en solo un mes. En el Chaco, un mega operativo de la policía secuestró 70 motos que circulaban en forma ilegal. En el llamado operativo Cerrojo se incautaron esos vehículos que tenían chapas y documentación apócrifa y en otros casos pedidos de captura. En La Pampa, en el marco del Congreso Local Justicialista, el gobernador efectuó una serie de reclamos al gobierno nacional. Berna denunció que el gobierno central está siendo parcial a favor de Mendoza en el conflicto por el río Atuel y que La Pampa lo único que quiere es que se respete la ley. Siguen en Santiago del Estero las denuncias contra el fiscal Martínez Llanos. Se ha comprobado que de la auditoría desaparecieron 80 expedientes que comprometían la entrega de autos de alta gama a amigos del poder y armas que desaparecieron. El sismo registrado en San Juan provocó desmoronamientos en la alta montaña mendocina. El tránsito fue interrumpido por varias horas en la ruta nacional número 7 en el paso hacia Chile. Y en Misiones se incineraron más de 2,5 toneladas de marihuana. Es parte de la droga incautada en las distintas causas judiciales en Posadas y en Libertador General San Martín. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. José Luis Lingeri es el secretario de Acción Social de la CGT y esto decía. Tengo una reflexión de esta movilización de CGT y los movimientos sociales. Yo creo que se daba años que no estaba la confederación del trabajo con los que hoy están desocupados. Y no solamente tenemos que bregar la defensa de los trabajadores que están en relación de dependencia, sino aquellos que hoy están perjudicados por la falta de trabajo. Entonces, esto es un apoyo, una conjunción de la CGT con los movimientos sociales. José Luis, hubo una trampa de congelamiento por parte de Pinedo en el Senado que no giró inmediatamente a diputados, o sea que quedan dos sesiones de diputados nada más. Para, no hay tiempo de reunir las comisiones para que la ley se trate seguramente sobre tabla y pasamos al año que viene. ¿Vos crees que...? Pero esto está por encima de la ley. Yo creo que estos son... que hay que medir los tiempos. La CGT piensa, no vamos a hacer cosas de loco, vamos a trabajar en conjunto y esperemos que el gobierno reaccione y entienda la postura. Por eso hemos conformado una mesa del diálogo y de la producción. El próximo miércoles nos vamos a reunir y vamos a seguir debatiendo estos temas más allá de la ley. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es indudable que la dirigencia de la CGT le está dando una mano al gobierno en el sentido de salir al cruce a los dirigentes sindicales. Lo que terminaba de decir Lingeri lo dijo después de Smith y lo dicen cada uno de los dirigentes de la CGT diciendo tienen que ponerse a entender de qué se trata la dirigencia económica del país. Bueno, esa dirigencia es la que se supone representar Macri es la que Macri creyó que iba a venir por arte de magia las inversiones y se iba a poner en funcionamiento el trabajo. Un Macri que apostó casi a las mismas cosas que se apostaba en la década del 90 y que otra vez aparece el ex ministro de Economía Labaña con los tapones de punta para contestar sobre lo que está ocurriendo con la economía en este momento. Dijo Roberto Labaña, este modelo requiere endeudamiento y terminará, escuchen bien, colapsando. Hay ajuste porque cayó el salario. Hay tasas de interés muy altas y por el otro lado también hay atraso cambiario. Es decir, dice Labaña que el ajuste se está haciendo, por más que lo disimulen, y por más que los duros del liberalismo digan que esto hay que profundizarlo, etcétera, etcétera, yo les recuerdo a todos que ya tenemos 127.000, 130.000 personas en blanco que han perdido el trabajo y que se calcula que de las economías, digamos, que no están en blanco, hay 4 por cada uno que pierde el trabajo, 4 que carecen de actividad. Por lo tanto, estamos ante 500.000 de personas sin rumbo económico en un año de gestión. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Noel Ruiz, de Modelos, que es la secretaria de Igualdad de Género en la CGT, también se expresaba de esta manera. Por eso digo que el mensaje era casi unánime en los dirigentes de CGT. Empresarios que se comprometan y que hagan el esfuerzo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, Rodolfo, recordemos cómo está la tabla de posiciones, porque con Estudiantes con 26 puntos y después San Lorenzo y Ñuble segundo, aparece Boca y Racing y ya están a 7, 8 puntos, River a 10, está complicado para los grandes, ¿no? Independiente a 10, sí. Bueno, River también. Es la tercera parte del torneo, ¿no? Sí, River también. La misma, 60 sí. Puntos en juego quedan acá. Sí, claro, pero River también está complicado. River está a 10, igual que Independiente. Por eso, River Independiente a 10, Racing a 9, a 8 Boca, ¿no? No, Racing a 8. A 8 y Boca a 7. Boca a 7. Y Newell's y San Lorenzo están a 5. Son los escoltas. Está bueno eso, porque ahí me parece que puede haber peleado, que los dos están a menos de 2 partidos. Pero los otros están muy lejos, tienen que ganar ¿cuántos partidos? O sea, tienen que perder, porque fíjate que no se trata de que pierda Estudiantes, se trata de que tienen que perder 3 para que arrime alguno de los grandes. Claro, porque si River no Independiente en realidad tienen 6 equipos adelante, además de la diferencia que tienen a Estudiantes. Sí. ¿Y Boca? Boca está cuarto. Pero por eso, Boca tiene a San Lorenzo como grande arriba. Sí, Racing pero, tiene a Boca y a San Lorenzo arriba. ¿Pero por qué la diferencia con grandes? Porque acá el único equipo fuerte y regular de este campeonato es Estudiante. Está bien, pero quiero decir eso. Pero estoy hablando de los grandes. En función a qué situación se está viviendo, aquellos que están pensando en el fútbol espectáculo, en el fútbol de la liga y no sé cuántas cosas, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hay de la transacción? Los equipos son muy flojos. O sea, Boca tiene un plantel numerosísimo, pero no es un buen equipo. Claro. Tiene jugadores que juegan de lo mismo. Un montón de jugadores, claro, no ganan de visitante. San Lorenzo tiene buen plantel y me parece que buenos equipos. San Lorenzo tiene ese completo, pero juega demasiadas cosas y ya está sintiendo también el cansancio. Ya le cobró la factura en Copa Argentina. está ahora en un partido decisivo de Sudamericana y todavía está a 5 puntos del primero. Racing pierde puntos en todos los partidos, casi todos los partidos. Sí. Independiente, bueno, no, cada partido importante, cada clásico lo pierde. O sea, y River está a 10 puntos. River no es ni la sombra de lo que era hace 3 o 4 meses. O sea, el panorama de los grandes es, por eso digo, es muy flojo. Por eso me refería a los grandes, por eso. Decime, ¿qué hay del partido del domingo de Avellaneda donde aparentemente iría la hinchada Independiente? Aparentemente. Sí. En principio se había informado, pero no. Me parece que no. No está confirmado eso. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, sí, buen día. Hable. Habla Luis de Montegrande. Anduve el viernes por ahí, por el Congreso. ¿A dónde fue? ¿Por dónde? Y entré por atrás, porque vi un colectivo desde Constitución, me dejó allá en Jujuy, llegué 2:30 más o menos, Jujuy y Rivadavia, y vine caminando. Y llegué, fui caminando por el costado, llegué hasta la 9 de julio, estuve sentado tomando unos mates con mi señora, viendo las columnas que venían del sur. Bueno, le voy a decir una cosa, del sur llegó muchísima gente, no así de la zona norte, pero del sur llegó muchísima gente, sí. Tanto de los movimientos sociales como del gremialismo. Sí, pero lo que vi que movilizaron más gente fueron los de Barrio de Pie, Movimiento Evita. Me parece que usted no vio... Economía Popular. Usted no vio lo que yo vi. A las 5 de la tarde entró Solidaridad con un grupo, no me quiero equivocar, pero me parece que de 10.000 personas. Sí, puede ser. Yo a las 4:30 me movilicé de nuevo hacia el Congreso. Se estaba yendo una cantidad de gente enorme. Sí. Miraba por Talcahuano hacia Belgrano, iban con las banderas enrolladas. Llegué a San José, también se estaban yendo. O sea, ¿Y por la Avenida de Mayo hasta dónde llegaron? ¿Cómo? Hasta la 9 de julio llegué, pero que no había más movilización después de la 9 de julio. O sea, estaba toda la Avenida de Mayo llena. No, pero estaba muy desparramado, se fueron juntando y a mí la verdad es que no me pareció mucha gente con respecto a otras movilizaciones, que le digo que hace años yendo a los piquetes. Sí. Y recuerdo haber llenado desde el Congreso hasta Avenida de Mayo, pero no había ninguno de esos movimientos el viernes. Lo que estaban los de Movimiento Evita y los de Barrio de Pie. No, bueno, por supuesto, los que movilizaron fueron la corriente clasista, el Movimiento Evita, los de Barrio de Pie y... no todo el sindicalismo, porque el sindicalismo, que se llamó, ya no llevó muy poca gente, fue testimonial, la UON llevó la parte de Quilmes, de la Naranja, o sea, no fueron sectores. Por eso le decía a Andrés Rodríguez, que él decía que no, que me llevaba más gente, yo decía que UPCR había movido mucha gente, que me llamó la atención, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es más fácil porque estaban trabajando. No conocía en el piquete fueron los de Economía Popular, por eso son nuevos, no anteriormente no movilizaban, así había mucha gente. Yo no sé de dónde vienen, la verdad que no. Claro. No. Bueno, lo saludo. Espere un poquito. ¿Sabe lo que vi en el piquete que nunca había visto? Entre la gente del sindicalismo, vinos en cartón y algunos vendiendo cerveza, latitas de cerveza en bandeja. Jamás en los años que anduve en el piquete vi tomar una bebida alcohólica. Entre los piqueteros, Pero los sindicalistas parece que van a imponer una nueva moda, a lo mejor lo van a hacer todo. Los saludo. Adiós. ¿Quién está? Sí, no. Usted de Rensis, el único, créame, el único, y no estoy chupando media, el único periodista que comentó la marcha del viernes, las prioridades verdaderas y el coraje de nombrar a los viles responsables y cómplices. Los demás medios televisivos y radios infames, diabólicos, solo mencionaron espectáculos festivos, frivolidades obscenas, como son el artificio, el arte, los espectáculos, el fútbol. Pero un dirigente gremial dijo que se reclamaba techo, tierra y trabajo. Pero como todo dirigente de hoy, falso, ignorante y cómplice, no dijo dónde pero sí el PRO, mandando en La Nación, como usted dice, en la CABA y en otras provincias, mencionando la torre más alta del mundo, ¿para qué sirve? Rompiendo el equilibrio del peso específico de la tierra y la obra de Dios. En la ciudad, en el territorio desesperantemente afinado. Bueno, pero además... ¿Cómo siguen con el túnel rompiendo la base de la cordillera creada por Dios? Bueno, le quiero decir algo. Rompiendo el suelo con diabólicos subterráneos y el soterramiento del Sarmiento inútilmente para que la gente pobre viaje bajo tierra... grotescamente, en lugar de vivir, trabajar, estudiar, en donde vive, fundando más de 2 millones de aldeas, comunidades autosuficientes de solo 1000 habitantes en tierras despobladas, ya sea fiscales o en manos de terratenientes pecaminosos y ateos y perversos, ya sean argentinos, extranjeros, que hay que expropiar y confiscar. Bueno, hágame un punto ahí, Josefina, espere. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Ya estoy en casa después de una semana acompañando a mi esposa en el hospital. Está un poco mejor, gracias a Dios. Bueno, por eso hay que tener fe siempre. Sí, una señora... me dio un saludo a través de tu programa, le retribuyo. Y además la señora se declaró agnóstica. Dijo, soy agnóstica por razones particulares, dice, pero quiero decirle a pronto restablecimiento a la señora de Vicente. Una cosa que me llamó la atención, sí. Sí, una nobleza de corazón, de solidaridad, de... Bueno, Vicente, Hoy es la presentación de la Virgen. De la Virgen, sí. Ella a los 3 años fue presentada por sus padres y a vivir desde los 3 años en el templo. Es un signo de la entrega total a Dios que tenemos que imitar todos, ¿no? Sin Dios no hay nada, con Dios tenemos todo. Quien a Dios tiene nada le falta, decía un santo, ¿no? Adiós, buen día. Hasta luego. La prosa es la... mandó al juez Ercolini una denuncia sobre Garfunkel y Spolky por lavado de dinero con los medios de comunicación. Tanto el rabino Spolky como Matías Garfunkel deberán responder en la justicia acusados de lavado de dinero. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. ¿Qué dice? Muchas gracias. Qué buen editorial, aunque duela, Ojalá que escuchen todos, el gobierno, la oposición y la gente. Y ojalá algún día desaparezca la frase negros de mierda. ¿Cómo? Ojalá desaparezca la frase negros de mierda de una vez por todas. Es que sabe que eso está. Está. Espero que la gente abra el corazón, porque cada segundo... De cualquier manera, de cualquier forma, yo creo que hay una sociedad que... Si algo hay que agradecer al gobierno es que ha blanqueado a los pobres. Entonces se sabe que esa sociedad existe. Y de esa marcha los puso en evidencia. Yo cuando escucho que los de la CTA están tan enojados porque le sacaron el protagonismo y entonces dice, y la marcha tenía que haber sido más grande, pero nos marginaron, como si la CTA moviera multitudes. O cuando escucho que los periodistas pretenden ningunear por la cifra o por la cantidad, la verdad, no han entendido nada. Miguel, como dijo la señora que habló recién, gracias, usted fue el único que habló. Mire, cada segundo que se pierde en la discusión de la emergencia social, muchos en estos momentos, mientras yo en mi cocinita hermosa me estoy tomando un cafecito muy cómodo y muy... Lo que pasa es que muchos hablan por lo que le mandan y otros hablamos por lo que sentimos, entonces es una diferencia. No discuto más con usted, muchas gracias, Miguel. Adiós. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién está? Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 7 en el territorio argentino. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Después de Hiroshima y Nagasaki, Japón existe como una potencia económica. En 50 años que no venía un primer ministro, se entrevistará hoy con el presidente de la República, el primer ministro nipón. Mientras tanto, y a la misma hora de esa reunión, los movimientos sociales serán recibidos por la ministra de Acción Social de un gobierno donde no tuvo ni Hiroshima ni Nagasaki, ni él ni los anteriores, pero ha dejado desastres similares a la bomba atómica, con una muerte declarada de la Argentina potencia. El pronóstico dice cielo nublado o parcialmente nublado, bajas probabilidades de lluvias aisladas, luego mejorando con vientos regulares a moderados del sector sur. La actual temperatura 12 grados en la ciudad, la máxima se estima en 21. Crece la tensión entre el oficialismo y la oposición por el proyecto de emergencia social. En la Antártida Argentina, 0 grados centígrados de temperatura, 2 grados sobre cero será la máxima, con vientos moderados del sudoeste, cielo cubierto, probabilidad de nevadas intermitentes, visibilidad mala para un país bioceánico y bicontinental. Roberto Labaña dijo que con este sistema colapsamos. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, 6 grados la temperatura, la máxima llegará a 13, está inestable, con probables precipitaciones, en poder del pirata agresor. El Papa Francisco dio una advertencia a todos los adulones: tengo alergia a los chupamedias, y explicó de esa terminología porteña a los que lo escuchaban. La campaña antártica corre serio riesgo, luego ampliamos con el detalle de la información. La decisión política de haber encarado la reparación del rompehielos a nivel local terminó resultando un verdadero desastre, porque se gastó más de lo que valía comprar un barco nuevo y todavía no está en condiciones de flotar y no sé si va a flotar. La gobernadora de Buenos Aires apura los accesos al puerto de La Plata para destrabar la parálisis de Ten La Plata. El subsecretario de Turismo bonaerense invita a la gente que está en el turismo a que se suiciden. Dijo: no será una temporada exitosa. Este muchacho parece que de relaciones públicas nada. El subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Croto, dijo que la temporada turística en la costa de la provincia de Buenos Aires no será mala, pero advirtió que tampoco va a ser muy exitosa. Los condenó porque dijo: la gente va a viajar al exterior. Qué bárbaro, ¿no? El deporte por Belgrano. La décima fecha de Primera División comenzó el domingo 13 en Amalfitani con la victoria de Vélez sobre Defensa y Justicia 2-1. El debutante Matías Vargas y Maximiliano Caire, de penal para Vélez, había adelantado a Defensa y Justicia a Nicolás Stefanelli. El arquero visitante Rossi le había atajado antes otro penal a Cristian Nasuti de Vélez. El viernes 18, Banfield como visitante le ganó a Arsenal 3-1. El uruguayo Santiago Silva, Jonathan Botinelli en contra y Andrés Sporle los goles del taladro. Juan Bruneta para Arsenal, que sufrió la expulsión de Velázquez a 2 minutos del final. El sábado 19, Estudiantes de La Plata le ganó a Colón de Santa Fe 1-0 con gol de Lucas Biatri. Fueron expulsados Braña del local, Ortiz de Colón, y a dos minutos del final, el juvenil arquero Daniel Zapa de Estudiantes de La Plata le atajó un penal a Pablo Ledesma. En Mendoza, Godoy Cruz le ganó a Tigre 2-1. Ángel González y el ecuatoriano Jaime Ayoví, los goles de Godoy Cruz, descontó para Tigre Carlos El Chino Luna. En la Fortaleza, Lanús, con gol del uruguayo Alejandro Silva, le ganó 1-0 Atlético Tucumán. En Santa Fe, Unión venció a Temperley 2-1. Franco Soldano y Daniel Godoy marcaron para el Tatengue. Adrián Arregui, gol de Temperley. A un minuto del final, expulsado una vez más Emanuel Brite, defensor de Unión de Santa Fe. En Parque de los Patricios, Huracán y Racing igualaron 1-1. Ganaba la Academia, gol del juvenil Lautaro Martínez a los 38 del primer tiempo. A los 44 del segundo, Ignacio Puceto igualó para el Globo. El domingo, ayer, Quilmes derrotó 1-0 al Aldosivi de Mar del Plata con gol de Federico Andrada. Sarmiento de Junín, con el debut del nuevo entrenador Jorge Burruchaga, le ganó de visitante a Belgrano en Córdoba 2-1. Dos goles del uruguayo Adrián Martín Balboa para el verde, descontó Claudio Bieler de penal para Belgrano. El clásico fue para San Lorenzo, que con abundancia de suplentes le ganó a Independiente en Avellaneda 2-1. Gonzalo Vergesio marcó antes del minuto de juego y en la segunda etapa se retiró lesionado. El segundo gol de San Lorenzo a los 32 del segundo, Fernando Belucci descontó para Independiente. Fue el gol número 300 del campeonato, Germán Denis en el último minuto. Cuando ganaba San Lorenzo 1-0, el arquero uruguayo Martín Campaña de Independiente le atajó un penal a Belucci. En la Bombonera, Boca y Rosario Central empataron 1-1. Los goles en el primer tiempo a los 11 minutos, Darío Benedetto, que es el goleador de Boca en el campeonato. A los 17 empató el colombiano Teófilo Gutiérrez para Rosario Central. Luego hizo gestos hacia la tribuna de Boca, marcándose en el pecho la banda por su pasado en River. Se armó un escándalo entre los jugadores y finalmente Teo Gutiérrez y Adrián Centurión de Boca recibieron la tarjeta roja. Talleres de Córdoba, en su quinta victoria consecutiva en el torneo, ganó en Rafaela 1-0 al Atlético Rafaela con gol de Leonardo Godoy. A 5 minutos del final, expulsado el uruguayo Matías Ávero de Atlético Rafaela. En Rosario, Ñuz le ganó a River 1-0 con gol de Ignacio Escoco de penal. Hoy a las 19, en el Carminati de Bahía Blanca, Olimpo recibe a Gimnasia Esgrima La Plata, dirige Germán Delfino. 21:15, en el Presbítero Grela de Paraná, Patronato recibe a San Martín de San Juan, dirige Ariel Penel. Primeros puestos en el campeonato, único puntero, único invicto, 8 victorias y 2 empates para Estudiantes de La Plata, que lidera con 26. Los escoltas están a 5, son San Lorenzo y Newell's, que tienen 21. Boca está cuarto con 19, Racing está quinto con 18 unidades. Colón de Santa Fe y Talleres de Córdoba tienen 17 y con 16 están River, Independiente, Lanús, Quilmes y Godoy Cruz de Mendoza. Entre los goleadores, Sebastián Driussi de River se mantiene al frente con 7, tienen 6 goles, Santiago Silva de Banfield, Jaime Ayoví de Godoy Cruz, Darío Benedetto de Boca y Carlos El Chino Luna de Tigre. En los promedios siguen siendo los 4 peores promedios hasta ahora señalados para los descensos los mismos equipos: Atlético Rafaela 0906, Temperley 0982, Sarmiento de Junín 1 y Olimpo de Bahía Blanca 1054. Por fuera de esos 4 están Arsenal de Sarandí 1106, Huracán 1125, Defensa y Justicia 1133, Aldo Civi 1146, Vélez 1160 y Quilmes 1173. Sigue interrumpida la línea C de subterráneo, aparentemente hasta las 7 de la mañana, sin mayores explicaciones, por un conflicto sindical. El resto de las líneas y el premetro funcionan con normalidad, Aeroparque y Aeropuerto de la misma manera. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. No está funcionando el ramal del Roca a Ezeiza. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién? Sí, buenos días, Alberto. ¿Qué dice? Bueno, mire, yo siempre coincido en cuanto a las introducciones que hace usted diaria en su programa, porque para mí es lo más jugoso, como yo le dije una vez, porque se ajusta a una realidad diaria que nos toca vivir. Lamentablemente, como yo siempre digo, ante la ineptitud, la inexperiencia y la capacidad que tiene esta gente, que todo el mundo, yo voy a seguir repitiendo lo mismo, que le dicen, llaman gobierno y no lo son. Porque fíjese, en primer lugar, si fueran gobierno y tuvieran capacidad, por lo menos nombrarían gente capaz en cada cartera. Cada una de las carteras está ocupada por gente inexperta, reitero, incapaz. Y aparte, fíjese que yo siempre digo que no son gobierno, vuelvo a repetir, son delincuentes. Esa es la realidad que nos toca vivir. Mire, esta mujer, y esto le digo por la experiencia que yo he tenido en mi vida, el delincuente tiene cara de piedra, niega siempre los hechos, y no tiene vergüenza en aparecer, digamos, como esta mujer ahora bombardea ella y todos sus secuaces, bombardea, digamos, la gestión de este hombre que está ocupando la casa de gobierno. Porque si yo tuviera un poco de vergüenza, no lo haría. Pero, fíjese, como son delincuentes, no tienen vergüenza, lamentablemente. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Hola, Jorge de Loma, Miguel. A mí me parece que... Súbalo un poquito al señor que está hablando, por favor. ¿Cómo? No, al operador le digo que te suban un poquito el volumen. Ah, bueno, mira. Sí. No, yo a lo que voy es que usted, como yo, estoy casi seguro, debe haber vivido la época de los 90. Y yo creo que vamos en el mismo camino donde terminamos estrellado contra un paredón a 200 kilómetros por hora. Así que a mí me parece que esto de que este señor, que me parece que no sé, que tiene algún problemita, porque el único que habla es la felicidad, del baile, del amor, mientras la gente se está cagando de hambre, se queda sin trabajo, y el pescador que vino ayer me comentaba que la gente le pide 5 pesos de cornalito. Así que yo, me parece que tenemos que dejarnos de joder con lo que ya pasó, que uno votó este gobierno para que solucionara los problemas que estaban mal de la gestión pasada. Así que bueno, si esto no se revierte pronto, la CGT no toma medidas fuertes, esto, como dijo Roberto Labaña, que es muy buen economista, vamos a un colapso total con esto. Esto no va a haber crecimiento el año que viene, esto es todo mentira, las cosas aumentan día a día en forma terrible, la inflación está por arriba de los salarios, los jubilados están comiendo guiso de cucarachas, así que esto lamentablemente, Miguel, no va a dar resultado, y usted lo sabe, nosotros esto de la época de los 90 lo hemos vivido. Buenos días, Miguel, y bueno el programa. ¿Quién es? Sí, habla María Angélica de Chilicol. Felicitarlo en primer lugar por las extraordinarias editoriales de cada día. Debieron figurar en un libro y que fuera el libro de texto en las escuelas para abrir los ojos a las generaciones futuras. Por otro lado, anoche he escuchado un programa, que tal vez usted lo conozca, ya lo tenga información al respecto, que el gobierno ha firmado un acuerdo secreto con Qatar en el que tuvo que poner 300 millones de dólares del fondo de los jubilados. ¿Sobre qué puso los 300 millones? El gobierno. ¿Pero para cuándo? Que ese dinero podía haberlo utilizado. Ah, bueno, no, para pagar uno de los reclamos de la deuda. No, como para que figure, para que vendan inversiones. Qatar pone 1.000 millones y el gobierno lo engramparon, digamos, por decirlo de alguna forma, que tiene que poner 300 millones y como no sabe de dónde sacarlo, saca del Fondo de Sustentabilidad. Mire, las retenciones a las mineras. Claro, no, lo de las concesiones a las mineras, eso sí, porque le sacó la... lo poco que pagaban, las retenciones, sin que se lo pidan. Exactamente, pagaban poco y se lo sacó, pero ese poco que pagaba era suficiente como para suficiente como para no empeñar el Fondo de Sustentabilidad. Claro, bueno, eso por es cierto. Por otro lado, quería comentarle que hace unos días vi un documental en Inca TV que realmente me hizo llorar, porque yo en la época del general Perón era muy chica y no entendía nada, pero vi un documental que se llama Alquim, Sueño y Olvido. No sé si usted lo conoce. No. Se trata de la fabricación de... el Calquín era un avión que de ahora quedó un esqueleto y que están tratando de reconstruirlo para hacerlo pieza de museo. Pero viendo toda la trayectoria de la industrialización del país en aquella época, que yo... era muy pequeña, muy bebé. Claro, bueno, pero de cualquier manera... No tenía nada, después cuando fui creciendo, tampoco, porque cuando se fue el general Perón, cuando lo echaron... Claro, de cualquier manera, señora, consígase la película de Fabio, que son 3 horas y media... Consígase la película de Fabio, que son 3 horas y media que dura, pero se lo puede bajar en internet, y la puede ver. Ahí va a ver gran parte de las obras. Usted piense que son 120.000 obras públicas en 10 años, ¿no? Es imposible reflejarlo en una película, pero por lo menos va a tener una idea de la enorme cantidad de obras que se hicieron. Y como donde dice usted, la primera donde se fabricaba desde un tornillo hasta un avión, claro, es que no cierto. Quedó nada de todo eso. Es que no cierto, nada, mire, porque veía el mire, movimiento en la construcción, la primera, cómo avanzaba el país, y también al pie, en partes, había escritos de la época firmados por Churchill en el que decía que Argentina tenía, como decir, a ver, ínfulas de crecimiento, de industrialización, y eso había que frenarlo hasta convertirla al país en dependiente. Uh-huh. Chao, señora, hasta luego. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Miguel, sí. José de Congreso. Yo quería aportar algo acerca de un discurso que dijiste semana pasada, creo, acerca de la dialéctica. Y realmente molesta mucho escuchar a científicos, periodistas, compañeros militantes, sindicalistas, periodistas, hablar de nivel de pobreza, nivel de indigencia, salario mínimo. Nunca se habla de dignidad, de nivel de satisfacción, de cantidad necesario de educación, de alimento. No se habla, no hay un discurso potenciador hacia arriba, más bien siempre hacia abajo. Y la verdad es que eso es como que instala un arquetipo de minusvalía de los argentinos, ¿no? Sí, usted dice que siempre estamos en la queja en lugar de la esperanza, ¿no? Creo que eso sería el resumen. Uh-huh. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Juan de Viñarte, Renzi. Quería decir que todos los movimientos, primeramente los movimientos sociales de Renzi, los desocupados tendrían que ir al Ministerio de Desarrollo Social de Renzi, ahí, y poner hacer un piquete ahí, que porque no es solamente esto de que usted ya nos ha dicho varias veces que lo reciben y nada más, no. Así que ir y que se planten ahí todo. Un ejemplo, usted que sabe, de vez en cuando habla con Juan Carlos Alderete, de decirle de Renzi, porque la única forma que estén ahí, que lo vean todos los días, o mejor dicho, que estén ahí, que tanto la ministra como los de los demás secretarios, vean que ahí a toda la gente pobre, a todos los necesitados, Renzi, porque es la única forma, porque esto de hacer una marcha y después al otro día todo sigue igual, no, de Renzi. Para mí lo único que va, que de que los movimientos sociales se planten delante del Ministerio, precisamente empezando por el Ministerio de Desarrollo Social, de Renzi. Es lo único que yo veo, de que mi opinión de que estén ahí frente todos los días, hay que cuando entren los funcionarios, todos que tengan ahí en la puerta del Ministerio a toda la gente de los movimientos sociales, de Renzi. Eso es lo que yo, porque esto es lo que fue la marcha del viernes y ya está, ya pasó y era como sin nada, y también al Congreso, de Renzi. Bueno, también, hasta luego. Hasta luego. Hay un dato que es interesante porque la palabra cambio o cambiemos, que está muy utilizada, no tiene mucho de cambio, ¿no? Porque en realidad me pareció bien lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que Cambiemos era no un partido político, sino una gestión de gobierno. Bueno, y es una gestión de gobierno parecida a la anterior, aunque parezca una locura lo que estoy diciendo. Por lo menos en algunas cosas. Mire, el Banco de la Provincia de Buenos Aires aprobó créditos para el primo, el mejor amigo y el cuñado del presidente de la Nación. ¿Y de quién depende el complejo del banco? De otro primo, de Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Se trata de la renovación de créditos para IEXA, que Caputo y Chic, firmas de amistad directa con Mauricio Macri. La aprobación fue votada por unanimidad por el directorio de la entidad y lo interesante es que también fue beneficiada la firma de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y de Jorge Macri, que es el responsable del complejo este, Nicolás Caputo, el mejor amigo del presidente, y Daniel Aguada, el hermano de la primera dama, lograron la aprobación de créditos por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Yo digo, está bien que se le den crédito a los empresarios y demás, ¿no? Pero cuando se favorece esta relación directa, amistad, primos, cuñado, etcétera, ¿cómo lo tenemos que entender? Porque hay plata para esto y no hay plata para otras cosas. Y esas otras cosas, por ejemplo, son como consecuencia, o estas cosas que están pasando, son como consecuencia que por primera vez en la historia el Banco de la Provincia se endeudó. Por primera vez tomó plata prestada afuera y sale como aval. Según trascendió, en la reunión de directorio del BASPRO, que repito, preside Jorge Macri, se aprobó la renovación de créditos para IESA, la constructora de Calcaterra, para la firma Caputo, para Chic, la compañía de indumentarias que preside Daniel Aguad, el cuñado del presidente de la República. El subgerente general de comercialización y crédito del Banco Provincia, que es Juan Lasala, explicó que las firmas beneficiadas están vinculadas al banco desde hace años y que han recibido financiamiento de acuerdo con la línea de créditos que la institución tiene vigente. Son empresas que por lo general se financian con dinero de banco. Banco Provincia es el tercer préstamo del sistema financiero argentino y tiene acreditadas como clientes a más de 114.000 empresas, detalló el subgerente del Provincia. Claro que de las 114.000 los créditos blandos le tocaron a los parientes, ¿no? Y a los amigos. Días atrás se conoció que la justicia en lo penal económico abrió una investigación contra la empresa IESCA de Calcaterra por presunta evasión de aportes previsionales. La maniobra investigada ocurrió en los últimos 2 años e implica una defraudación al Estado de alrededor de 12 millones de pesos. O sea que, miren, como si uno buscara, hay de dónde sacar plata para los que no están en situación de emergencia. El primo de Macri suele ser uno de los blancos a los que se lo apuntan desde los entornos del kirchnerismo, pero además de Chic Sociedad Anónima, la textil que maneja el hermano de Julián Aguada, que aparentemente hace operaciones directas de 20 o 30 millones de pesos con el Banco Provincia. Finalmente, Caputo, Sociedad Anónima, la constructora de el mejor amigo del presidente de la República, la renovación de operaciones directas con descubiertos de cuentas corrientes y le subieron el margen de préstamos amortizables de 8 a 10 millones. Los beneficios de estas firmas fueron aprobados por unanimidad de los directores del banco. Sin embargo, la oposición en la legislatura bonaerense plantea el martes próximo debatir si avanza con una citación del directorio dirigido por Juan Curuchet. La legislatura bonaerense puede hacer la petición sobre este tipo de cosas, pero como los resortes de la Carta Orgánica del Banco permiten la flexibilización, porque para eso están los funcionarios de dar créditos y demás, lo interesante es que lo llamen a Jorge Macri, que además tiene la doble misión de ser intendente de Vicente López y presidente del BAPRO, y que llamen a quienes se sientan allí. Entre ellos, hay un muchacho que suele frecuentar los medios de comunicación y que fue el segundo de Alicia King en una época y que, bueno, ahora está en el Frente Renovador y que también es vecino de Vicente López, y que se sienta representando al Frente Renovador y también levantó la mano para favorecer a toda la familia de amistad, primos y cuñados del presidente de la República. A ver si nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no? ¿Quién está? No, no hay nadie. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En la hora 7:27 minutos, 12 grados la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Hoy se conmemora mundialmente el Día del Vestido. Feliz día a todos los creadores de la moda. Con la gran depresión y desempleo debido a la crisis de la Bolsa de Nueva York, los coloridos excesos de los felices 20 desaparecieron y durante los primeros años de la década los diseñadores abandonaron las costosas técnicas decorativas realizadas como por ejemplo la famosa Casa de París Le Sage. Quienes sobrevivieron a la crisis adaptando temporalmente los diseños para bordados con una técnica más económica, adoptaron el estampado. Los cambios en el traje de la época no se materializaron solo en sus materiales y decoración, sino también en la forma, generando una nueva silueta. Las faldas, que durante los años 20 habían llegado a la altura de las rodillas, vuelven a cubrir las piernas, la cintura se destaca y en su lugar, y el busto reaparece lentamente. El largo de la falda está por primera vez asociado al momento del día. El modelo para los tiempos de la mañana está fijado a 35 centímetros del suelo. Por la tarde baja a 5 centímetros del suelo. Y para la noche las piernas están cubiertas por completo. Las curvas nuevamente serán deseadas y aunque muy suaves y en una figura delgada y estilizada, la belleza se liga fuertemente a lo saludable, colocando a la vida, al aire libre y a los deportes entre las actividades femeninas y favoritas de las mujeres. Se destacan los accesorios y con ellos cambia también el uso en la moda. Aparecen los anteojos de sol con armazones de carey, los cinturones, los guantes, las carteras sobre y los sombreros para el día y los vestidos de noche con sandalias de taco alto con punta abierta y pulsera, y frecuentemente con telas y cueros a juego con el vestido. Dos diseñadores sobresalen en esas innovaciones, y en el uso de plataformas en el calzado. George Vivien de Francia y Salvatore de Ferragamo en Italia. Inspirándose para sus creaciones en fuentes históricas y escapistas, el glamour de Hollywood, el neoclasicismo, la época victoriana, el surrealismo y diversos estilos étnicos. Estas influencias también se ven en el armado de las vidrieras y en la fotografía de la moda y la ilustración de las revistas. Ya en 1939, con la cercanía de la guerra, empiezan a faltar las telas y comienzan a usarse, lo mismo que para los uniformes militares, la lana, la seda como para los paracaídas y las bolsas para la pólvora. Los trajes civiles se usará rayón o viscosa. Los bolsillos son grandes, las carteras con espacio suficiente para llevar máscara y los zapatos son de taco bajo. Con París fuera de competencia, crecen los diseñadores de Nueva York y Londres y cambia la moda totalmente, como ha sido durante todo el tiempo. A lo largo de la moda, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, aparece Coco Chanel y los grandes modistos que revolucionarán la moda llegar a nuestros días. Pero fuese cual fuese la moda, la mujer siempre se preocupó por el vestido y la elegancia. Como decía Oscar Wilde, la moda es eso que hoy está en la cumbre y mañana ya es pasado de moda. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, una noticia. Mejor que River. Tú sabes que no sé cómo le fue a River ayer. Mejor que River, pero no tan bien, porque a Racing le empataron sobre el final con un gol con plancha dentro del área, donde es territorio prohibido de levantar la plancha, el pie en plancha, de jugador de Huracán, pero los referees están cada día peor. Parece que el penal a River tampoco había sido penal, qué sé yo. Ah, sí, no sé cómo salió River, la verdad que no escuché el partido ayer. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, muy bien. Bueno, hay malestar en el campo por la suba de impuestos en distintas provincias. Ya lo hablamos en la provincia de Córdoba, lo mismo está pasando en Buenos Aires, porque además de estar molestos porque el gobierno nacional no ha cumplido con la promesa de achicar este año otra rebaja en las retenciones de soja, que debían, recordamos, disminuir del 30 al 25%, y eso quedará para los próximos dos años. Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto próximo, del año próximo, prevé un aumento del 38% de las evaluaciones fiscales de los campos. El impuesto inmobiliario rural, por el que este año se recaudaron 9 millones, el año que viene va a generar ingresos por 4.270 millones, según un relevamiento de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y los dirigentes de esta entidad están disconformes porque dicen que, al ser una evaluación fiscal, va a tener impacto no solamente en el inmobiliario, sino también en otros impuestos, como los bienes personales o las tasas de justicia. Esto lo dijo Alfredo Rodes, que es director ejecutivo de CARVAP, quien dice que no ve mal un aumento que acompañe a la inflación y que evite un de financiamiento de la provincia, pero cree que antes que un revalúo debería aplicarse una modificación de la alícuota, es decir, una modificación específica de la alícuota del impuesto inmobiliario. De esta forma, no se daría, dice, un efecto cascada sobre otros impuestos. El inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires representa para el presupuesto un 2,13%. En el caso de ingresos brutos, hay una recaudación que asciende 114 mil millones y el gobierno bonaerense apunta a obtener el año que viene 144.000, esto es un 27% o más. Así que bueno, la entidad Carabal mantuvo reuniones con legisladores de diversos bloques de la legislatura provincial para tratar este tema, y además también tuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia, con lo cual dicen que el funcionario que los recibió les dijo a los productores que, o los representantes de los productores, en este caso de CARVAP, que debían agradecer que la suba en el mobiliario rural no fuera del doble de lo que actualmente se está fijando. Así que bueno, ahí está un poco la molestia por en este sentido. Hay que recordar que también hay situaciones similares en Córdoba, en Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires, en la jornada del viernes, hubo una muy fuerte helada que abarcó a 27 partidos del sur y del este de la provincia, zona netamente triguera. Fueron, como digo, 29 partidos, entre ellos Tandil, General Alvarado, que es Miramar, General Pueyrredón, que es Mar del Plata, y Benito Juárez, entre otras productoras del trigo. Bueno, fueron heladas que tuvieron entre 2 grados bajo cero y 1 grado, y la temperatura más baja se registró justamente en Tandil con 2 grados bajo cero. Todavía no se puede evaluar los daños, eso se va a demorar en los próximos 4 o 5 días, pero hay que remontarse al año 2007 para encontrar una helada tardía tan importante. En aquella oportunidad se había registrado entre el 11 y el 15 de noviembre, y lo concreto es que, bueno, es bastante poco común que en esta época, ya a finales de noviembre, haya heladas, y habrá que ver qué sucede con los daños, porque hay muchos lotes de trigo que se han sembrado de forma tardía debido al efecto de las lluvias de la época de las inundaciones del otoño, salida del otoño, invierno de este año, con lo cual, bueno, esos lotes, digamos, tienen más probabilidad de haberse afectado justamente con una helada en esta época del año. También en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarkis, hizo declaraciones diciendo que entrarán 300 millones de dólares al circuito productivo de la provincia. Esto lo dijo respecto de las campañas de trigo y de maíz que están en curso, sobre todo, bueno, la de trigo, la de maíz recién comienza a sembrarse. Esto lo hizo también, como decimos, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarkis. También el gobierno bonaerense puso en marcha un nuevo plan de control de alimentos, que consiste en evitar la venta de productos en forma irregular a la vera de las rutas de la provincia. La iniciativa se concretó a través del trabajo de un equipo, trabajo en equipo entre los ministerios de Agroindustria, de Justicia y de Seguridad y de Gobierno, y en esta primera oportunidad se han llevado a cabo operativos en los partidos de Lezama, Magdalena y Lobos, y durante esos operativos se levantaron puestos de venta ubicados en la Autovía 2, en las rutas provinciales 1136, la 41 y la Nacional 205. Carlos Gianizotto es el nuevo presidente de Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria. Es un hombre de la provincia de Mendoza, asumió la semana pasada, y bueno, su gestión busca, según lo propio ha dicho, es trabajar en pos de los pequeños productores en todo el país. Gianizotto propiamente es un pequeño productor vitivinícola de la provincia de Mendoza, y también dijo que buscarán desde su gestión propugnar un mayor financiamiento para los pequeños productores. Muy bien. Sí. ¿Qué otra cosa? No, la última, decir que se conoció un nuevo índice de destino y producción de alimentos que elabora la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que da cuenta que en octubre la canasta agrícola de productos, sobre todo hortícolas que van de del productor al consumidor, aumentaron 6 veces en promedio, esto, y los principales productos de diferencia fueron el zapallito, el pimiento y el brócoli. Bueno, ¿la seguimos mañana? Hasta mañana. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Sigue sin funcionar la línea C de Subterráneos, que a las 7 aparentemente iba a volver, pero hasta ahora no hay novedades. Hay cosas que uno no puede terminar de entender en una Argentina que está absolutamente descuidando sus cosas todo el tiempo, y entre ellos la Antártida. Ustedes saben que cuando apareció el rompehielos incendiado dijimos que había sido prendido fuego, nunca la Armada explicó lo que pasó, dijimos que fue un sabotaje. Dijimos además que se lo estaban dando a un astillero que no estaba en condiciones de ponerlo a flotar, no está andando todavía. Se ha hecho una inversión con la cual ya se podría haber comprado uno nuevo, y hasta ahora seguimos esperando. Y además de esto, se detectaron en la administración anterior, en compras para los suministros de la Antártida, sobreprecios en el mercado central, que en su momento fueron denunciados, en un verdadero insólito e increíble manejo de la campaña Antártida. Pero después le vamos a ver otros datos que tienen que ver con situaciones insostenibles de lo que está pasando en el abandono hacia la Antártida y el fracaso de la campaña. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, vamos a meternos contigo, Diego. En 1910 empieza en territorio brasileño lo que se conoció como la revuelta de la chivata o revuelta del látigo, un hecho de asombrosa similitud con el episodio que ocurrió 5 años antes en el puerto ruso de Odessa a bordo del acorazado Potemkin, un motín de los tripulantes de la Marina del Brasil, en mayoría mulatos y negros, lleva a la toma de los navíos de guerra anclados en la bahía de Guanabara, en la capital que en ese momento era Río de Janeiro. Bajo el mando de un marinero raso, João Cândido, conocido como el Almirante Negro, más de 2.000 marineros amenazaron con bombardear a la ciudad si no se eliminaba la aplicación de los castigos corporales y las injustas condiciones de alimentación y de vida que sobrevenían en las fuerzas de la Marina. Buscaban mejores condiciones para los marineros, que eran prácticamente utilizados como esclavos. Ante la promesa de mejorar las condiciones de vida a bordo hecha por las autoridades de la Marina del Brasil, los marineros depusieron las armas y entregaron los navíos, y sin embargo fueron traicionados y su jefe hecho prisionero. Muchos años después, exactamente 93 años después, en el 2003, la Municipalidad de Porto Alegre, en homenaje a esta rebelión, decretó este día como el Día de la Ciudadanía y de la Lucha contra la Discriminación. Gloria y honor a los marineros sublevados de la Chivata que luchaban por los derechos humanos de los negros y los mulatos, en este caso, en la Marina del Brasil. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. ¿Qué pasa? ¿Cómo fracasó la llegada de capitales para invertir en emprendimientos productivos? Ahora echan mano al Fondo de Sustentabilidad, que son unos 800 mil millones de pesos que pertenecen a los jubilados, hacen un convenio con Qatar y van a crear un fondo de offshore en paraísos fiscales. Gracias, ¿eh? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola. Hable. Hola, buen día. Habla María Esther de Avellaneda. Estaba escuchando a la señora hoy que habló temprano sobre los dineros de ANSES. Mira, yo tengo 88 años, 37 años de trabajo en una compañía de seguros, escalafón bancario, 33 años de jubilada y gano la mínima. Dicen que 500.000 jubilados ya cobraron. ¿No te parece que a mí me correspondería ya que me hubieran pagado? Por lo menos así me muero, si me muero antes, cobrar algo. ¿Pero el trámite lo hizo? ¿Hola? ¿El trámite lo hizo? Yo lo que te hago el comentario... Pero el trámite en el ANSES, ¿lo inició, lo hizo? Ya tenía sentencia firme. ¿Cómo? Ya tenía sentencia firme yo. ¿Y entonces? Pero se anotó en el ANSES porque había que anotarse y saber... No te escucho nada, mira. Bueno, en el ANSES... Había revitalicia de Racing. Chau, chau. Escuche por la radio, que se lo digo por radio. Hola. Digo que en el ANSES usted tenía que anotarse. Si usted no se anotó, si no se metió en internet o no hizo el trámite de alguna abogada, va a quedar eso allí en donde vuelta. Así que tiene que estar inscripta para que se lo liquiden. ¿Quién está? Hola, Guerrenzi. ¿Quién es? Te habla Silvia de Seiza. Mirá, ayer escuché una noticia como que Israel es una explosión en nación, ¿no es cierto? Nada que ver con sus alrededores, las cuestiones que están abatidas por armas que compra Israel para abatir a esos pueblos. ¿Por qué tienen que morir los otros para que él resurja? Y acá lo que no me gustó en la Argentina, que este Berman se mandó flor de trastada y no fue condenado, ni juzgado, ni retirado de su cargo por eso, pero él juró por los santos evangelios, creo, no sé cómo es, de otra religión, luchar por nosotros los argentinos, por la patria argentina. ¿A vos te parece que con lo que hizo, con eso de dar permiso para que contaminen el río y para dar que los mineros, no, que nosotros no cobremos nada, nada, que entreguemos todas esas minas? Y lo hizo él, y no fue juzgado. Y él es la parcela, ¿viste cómo esa gente que se compra una parcela en la luna? Él se la debe de comprar en Israel. Esa es su colaboración. Y acá se desvisten, por ejemplo, la Antártida. Están esperando que se le saque los trajes a un muerto para vestir los otros. Ahora nosotros, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo podemos hacer para organizarnos, para hacernos valer como corresponde, no más allá? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Hasta luego, señora. ¿Quién está? Buen día, Ernesti. Raúl de 4 de junio. Yo me voy a referir exclusivamente a lo que es el peronismo. Yo como peronista lo voy a defender. Hay un oyente suyo que siempre habla mal en contra de la CGT y no se lo voy a permitir. Y el otro día, él, hablando, dijo a lo último, cuando terminó de hablar, le tiene miedo a la izquierda. Y ese muchacho ha hablado de que es peronista. No, nunca dijo que lo fuera. No, sí, dijo que era peronista. Y en su momento, cuando empezó a hablar en su radio, él hablaba de que era de Lanús, no que era de Monte Grande. Yo le digo porque hizo lo mismo que está haciendo... No, perdóneme, pero no. Él dijo que era de la Izquierda Nacional. No, de repente. Bueno, no me diga a mí lo que dijo, porque yo sé que dijo el oyente. Dijo que era kirchnerista, pero nunca dijo que era peronista. Bueno. Para mí que sí que lo dijo. Bueno, ese muchacho chingolo, ahora no sé qué andan buscando estos muchachos de izquierda. Bueno, pero la verdad no tengo ganas de perder el tiempo en esas cosas. No, yo sí. Bueno, piérdalo en otro programa, a donde él habla. No, de Renzi. Hasta luego. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Quién está? Señor de Renzi, habla Mabel Almagro. Ayer tuve que oportunidad de ver el informe de Mendoza, no sé si usted lo vio o quién lo vio, que hizo Jorge Lanata, del feudo que hay no, también no, en Mendoza. No, no lo vi, pero sobre el tema de Milagros Sala. ¡Ay, qué triste! Lo que tengo de Mendoza como dato es que el gobierno de la administración de Cambiemos recaudó el 10% menos que lo que había recaudado el gobierno anterior, impositivamente hablando. Es decir, llegan con el apoyo de los bodegueros, de las empresas fuertes, y resulta que después no tributan. ¿Qué me dice? Ah, eso es todo muy triste, pero pensar que hay esclavos así, que los obligan a esto, en la Argentina nuestra. Y la verdad es que tuve que apagar y hoy me levanté con la presión alta, porque no podía tolerar que porque faltan, no van a una marcha, les la borran del plan. Aparte, ¿por qué esa gente maneja nuestro dinero? Yo no entiendo, ya la verdad el reproche es a la política en general, no es a un partido, ¿Cómo permite la justicia, la política? La verdad que ya dije, no escucho más nada. Me dolió en el corazón ver ese abuso de la gente, que la llevan para acá, Pero esto es la Argentina de este año, de esta época, digamos, terrible. No, hace mucho que se viene a Argentina así. Lo que pasa es que ahora a lo mejor empiezan a aparecer porque están surgiendo denuncias y situaciones, pero una Argentina prebendaria, mire, viene de la época de los conservadores y siguió. Se sí, cortó no, pero yo la verdad, escuchar así, a ese extremo, y que nadie diga nada, y que no lo descubra ningún político, ningún juez, ni que lo descubra un periodista, realmente me avergüenza, ya me avergüenza vivir en la Argentina, realmente. Bueno, señora, hasta bueno, luego. Chao. ¿Quién está? Y buen día, José de Tuyango. Yo recién quisiera un mensaje para Diego. ¿Cómo? Un mensaje para Diego, que el viernes se recordó a Osvaldo Fresedo. Pero ¿qué le pasa con Fresedo? ¿Por qué no hablamos de Guillermo? No le dije yo que duraba tres fechas, no se sabe. Pero ¿por qué no hablamos de Guillermo, viejo? ¿Y por qué no hablamos de la Academia? Escúchame, los dos tipos que se pelearon tuvieron algún problema en Racing. Sí, es verdad eso. ¿O no? Sí, pero déjeme decirle una cosita, Diego, ¿no? Ahora, yo creo que Centurión se hizo echar para que le den dos fechas y no jugar contra Racing. No toca lindo partido, ¿no? Dos fechas más dura, Guillermo. No, recordando a Fresedo, tenía dos temas que clave, el caballito de batalla, eran Refací y después del Carnaval, lo cantaba usted, Hugo. ¿Usted vio el partido con Central? Sí, lo vi, sí. ¿Vio la última pelota que le corre un offside que no era offside a Central? Sí, de acuerdo, está bien. Bueno, pero no, ¿y no, sabe no, que el gol de Teo me parece que estaba en offside? No, la verdad que yo no lo vi. Bueno, la verdad, los referís son un desastre. Pero yo en lugar de hablar de Fresedo quería hablar de Guillermo. Como usted me cambió el tema, le corto. Gracias. Chao. ¿Quién está? Eduardo Latino. ¿Vos de qué vas a hablar, de Fresedo o de Guillermo? ¿Cómo es posible que vos, que sos un periodista deportivo, el relator de fútbol de la doble emoción, no crea que la delantera más grande de todos los tiempos fue la Máquina? No, yo no dije eso. Yo dije que hubo muchas delanteras buenas. No, no es mi opinión, es la opinión de Boca para abajo, todo lo reconoce. ¿Vos la viste la delantera esa? No, ¿qué voy a ver? ¿Y entonces? Pero yo sé lo que fue. Bueno, no, pero por eso... Ahora, más allá de lo que vos decís... Si a San Martín no lo vimos y la delantera de San Lorenzo, de Racing, de Independiente, de Boca, todo lo que quiera está muy bien. Pero la Máquina fue lo más grande que hubo. Pero yo no le quito mérito, yo no, digo simplemente hablando, que yo creo que hablo con Diego y comparo lo que vi. De ese tema, y vos le sacabas las delanteras... Mira, yo hablo de San Martín y no lo conocí. Hablo de Rossi y no lo conocí. Hablo de Perón y lo conocí. Entonces son cosas diferentes. Uno puede hablar de la historia haciendo referencias y puede hablar de la vivencia. Bueno, yo no conocía la delantera de River porque mi tío era de la comisión. Sí. Así que por eso te hablo, en mi familia. No, yo lo vi jugar... Alcancé a ver jugar una delantera de River que no era la Máquina, pero que jugaba la Bruno Justo de pareja, con Walter Gómez, con Renzi Prado, que era una delantera también muy importante, pero nada que ver con la máquina. Pero te quiero decir, pero una cosa cuando vos lo ves y otra cosa cuando te lo cuentan. Cuando te lo cuentan, el que te lo cuenta está diciéndolo e instalándose en una época. Es como que vos quieras comparar qué jugador es mejor. Bueno, yo no la vi. Perdóname, Maradona o Messi. Yo me quedo con Sibori, mira vos. Bueno, me parece muy bien, pero yo no la vi porque en ese tiempo no había televisión que transmitiera los partidos de fútbol. Pero sí los escuchaba por radio con este gran comentarista. ¿Sogí? No. Aróstegui. ¿Eh? Aróstegui. No. ¿Curcu? No. Antes. ¿Antes que yo? Sí. ¿Fioravanti? Bueno, Fioravanti lo escuché. Y lo escuchaba siempre. Yo escuchaba los partidos. Me gustaba escuchar los partidos. Y y tenía una idea de cómo Beltri eran las cosas. No sé más que nombrarte, Beltri, Ortega Moreno, Roberto Moreno. No, había usted, bueno, no me sale. Hoy recordó Diego la revuelta que dio lugar a esa cierta revolución del acorazado Potemkin. Mm. Pero como en la vida todo tiene su pro y su contra, ese dio motivo a un director fantástico que se llamó Sergio Eisenstein, para que pocos años después, con el aún que fue en el tiempo del cine mudo y en blanco y negro, hiciera una de las películas más famosas de todos los tiempos, El acorazado Potemkin. Una de las escenas más emocionantes de la película es cuando de pronto por una serie de escaleras va cayendo una cuna con una criatura adentro, y la madre se desespera para tratar de salvar al chico. Escena que Brian De Palma repitió en la película Los Intocables, con Kevin Costner, en homenaje a Sergio Eisenstein, un gran director ruso que hizo una obra de arte como fue El acorazado Potemkin. Hasta acá llego yo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 7:57 minutos, 12 grados la temperatura. Sigue sin funcionar, Diego, la línea C, ¿no? Y aparentemente, por lo que tengo acá en la pantalla de los noticieros en el estudio, sí, todavía sigue en conflicto. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Anticipamos noticias de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Peligra la campaña antártica. Sin tiempo material para encarar la solución a la crisis interna que vive nuestro país en función de la atención del continente blanco, estamos en condiciones de decir que de las 7 bases, de las 13 bases, de las cuales 7 son temporarias, se corre riesgo para poderlas abastecer como corresponde. 6 de ellas son permanentes. La Argentina tiene 13 bases en el sector antártico, de las cuales 6 permanentes y las 7 que funcionan en época de verano. Carlini, que es la base más cercana del territorio, y Belgrano, que es la más lejana del continente americano. vivir en la Antártida no es nada fácil. Obviamente, se trata de una cuestión muy puntual donde se debe estar permanentemente abasteciéndola, porque no se pueden llevar productos que sean de escaso límite de vida, sino que tienen que tener un tiempo prudencial para poder ser consumidos por las dotaciones de las bases. Desde hace algunos años, el estancamiento de las dotaciones antárticas incluye a grupos familiares que residen en las bases permanentes, con más de 200 personas, incluyendo niños, que hacen patria en el continente blanco. Hay argentinos que no son americanos, que son antárticos, que pertenecen a otro continente y que han nacido en el continente blanco. Bueno, ahora estamos con verdaderos problemas de abastecimiento desde el incendio del rompehielos General San Martín, que todavía la Armada estamos esperando informes de qué se trató. Como cada año, desde que el Irizar se encuentra fuera de servicio, el Ministerio de Defensa lanzó una licitación internacional para alquilar aviones y barcos para el suministro. Sin tiempo material para encarar soluciones, nos encontramos con que hay deudas con servicios internacionales y además los problemas que existen para poder mover también personal. La licitación, que fue llamada internacionalmente, fracasó porque los oferentes, en su mayoría, no reunieron las condiciones técnicas que pide la necesidad de navegar en zona antártica. Las últimas veces habíamos usado barcos de nacionalidad rusa para llegar a las bases argentinas. Una verdadera vergüenza lo que está pasando con el territorio antártico. Mientras tanto, el gobierno puso en venta la sede del Instituto Antártico Argentino, el edificio, entre otras de las barbaridades que se están haciendo. Recordamos que Martínez es el ministro de Defensa de formación radical, que está pidiendo auxilio para atender las bases de la Antártida y no le están dando el presupuesto adecuado. Reunión en el Congreso Nacional de sectores vinculados al Frente para la Victoria para ver qué hacen con la llamada ley de emergencia. Muchos estaban sosteniendo de abstenerse en la votación a los efectos de que naufragara el proyecto y otros dicen que hay que apoyarlo. Mientras tanto, mañana se va a reunir el Frente Renovador con sus asesores económicos para saber qué posición van a tomar. Un turista en Villa Gesell se metió con una 4x4 en la orilla del mar, se quedó enterrado, no pudo sacar la camioneta y las olas comenzaron a tapar la camioneta de color oscuro, que quedó prácticamente parada sin que nadie la pudiera sacar. Mientras tanto, en Pinamar, los vecinos aguardan con expectativa que el intendente se movilice, el intendente de Cambiemos. Es un joven intendente que, haciendo declaraciones a la prensa, prometió cosas que no se cumplen. La avenida costanera, que no pasan las máquinas necesarias, hacen que los coches tengan dificultades para transitar, habido a que allí se están demoliendo los viejos recreos que existían de cemento, los balnearios, y ahora se tienen que hacer montados en pilotes y por lo general de madera. De acuerdo a una postal que se hace de la zona, es difícil que la temporada pueda ver los balnearios terminados. Mientras tanto, el responsable de turismo de la provincia dice que no será una buena temporada para la costa de la provincia de Buenos Aires, desalentando incluso el turismo que esté dispuesto a veranear en su propio país. El deporte por Belgrano. Uno de los partidos que van a completar hoy la décima fecha se va a jugar a las 19 en el estadio Roberto Carminati de Bahía Blanca, con arbitraje de Germán Delfino. Olimpo va a recibir a Gimnasia Esgrima La Plata. Por el local se anuncia Champán Sax, Carlos Rodríguez, Víctor López, Villanueva, Jonathan Blanco, Villarroel, Jacobo Mancilla, Piscini, Coniglio y Cavalucci, director técnico Cristian Díaz. Por Gimnasia, Arias Oreja, Gorga, Coronel y Lich, Imperiale, Perdomo, Romero, Matías Noble, Nicolás Ibáñez y Pablo Vegetti. El director técnico es Gustavo Alfaro. En el fútbol español, lo principal de la fecha, la victoria en el Clásico del Real Madrid. De visitante le ganó al Atlético Madrid 3-0 con 3 goles del portugués Cristiano Ronaldo. En este Clásico llegó a 18 goles, ya supera por 1 la marca de Alfredo Di Stéfano. En el otro partido principal, el Barcelona, que no contó con Lionel Messi por una deficiencia estomacal, estuvo con vómitos. El Barcelona empató como local 0-0 con el Málaga, en tanto que el Sevilla, de visitante, después de ir perdiendo 2-0, le ganó al Deportivo La Coruña 3-2. El último gol fue anotado por el argentino Gabriel Mercado en el minuto 92. Real Madrid es el puntero con 30 unidades, Barcelona tiene 26, Sevilla 24, Real Sociedad y Villarreal 22 y Atlético Madrid 21 en los puestos principales. En la tabla de goleadores hay 3 punteros, Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez del Barcelona y el portugués Cristiano Ronaldo de Real Madrid, todos con 8 goles. En el tenis internacional, el Master de Londres terminó con victoria del escocés Andy Murray. Le ganó la final al serbio Novak Djokovic 6-3, 6-4 en 1 hora y 43 minutos de juego. Con este resultado, el ranking a fin de año quedó de la misma manera que estaba, con Andy Murray como primero y con Novak Djokovic como segundo. En el torneo por duplas, los ganadores fueron el finlandés Henri Kontinen y el australiano John Peers, quintos preclasificados, quienes se impusieron en la final al sudamericano Reven Klassen y al norteamericano Rajeev Ram 2-6, 6-1 y 10-8. El Challenger de tenis de Montevideo sobre polvo de ladrillo, $50,000 en premio. El título para un argentino, el porteño Diego Schwartzman, número 58 en el ranking, le ganó la final al brasileño 130 del listado Rogério Dutra Silva por 6-4 y 6-1. En el automovilismo, la Top Race, undécima fecha en Paraná, victoria de Mariano Altuna, segundo Caíto Rizzati, tercero Diego Azar. El torneo se va a definir en la última fecha en Salta, el día 11 de diciembre. Están para pelear el título el mismo Mariano Altuna, que tiene 12 puntos y medio, Agustín Canapino, que llega con 7 y medio, y Diego Azar, solamente con chance matemática, no tiene puntos y todavía no ganó, es decir, que necesita ganar la última carrera y recuperar los puntos en una jornada que solamente deparará 27 puntos. En el automovilismo internacional, Néstor Girolami, noveno en la segunda carrera del Stock Car en Curvelo, en Minas Gerais, Brasil, por la undécima fecha del calendario. En la primera final del fin de semana había abandonado el argentino. Erika Farías retuvo el título mundial superligero reconocido por el Consejo Mundial al derrotar en San Fernando por punto fallo unánime a la tandilense Marisa Núñez. Las tarjetas le dieron ganador a Farías 97-93, 97-92 y 97-93. El argentino de rugby jugó la fecha penúltima. Buenos Aires, que le ganó a Rosario 43-36, es el nuevo puntero porque perdió Cuyo en su visita a Córdoba 32-21. Salta, de visitante, le ganó a Tucumán 25-20. Ahora puntea Buenos Aires con 14, Salta tiene 13, Cuyo 11, Córdoba 10, Tucumán 7. Y ya perdió la categoría Rosario con 3 puntos. En la última fecha, Buenos Aires recibe a Córdoba. Si gana Buenos Aires, se adjudicará su título número 36 en el argentino de rugby. Tucumán recibirá a Rosario y Cuyo a Salta. En el Seven de la Urba, en Bella Vista, el acostumbrado campeón Pucará, que le ganó la final a San Albano 29-7, 4 títulos en los últimos 5 años para el equipo de Bursaco. En el básquetbol internacional, con actuaciones destacadas de argentinos en España, novena fecha, el puntero Real Madrid le ganó a Gran Canaria 76-68, con 12 puntos de Andrés Nocioni, que además capturó 2 rebotes en 21 minutos de actuación en el puntero del campeonato. Por su parte, el Murcia, con 17 puntos de Facundo Campazzo y 4 de Marcos de Lía, le ganó de visitante al Betis 103-77. El impresentable concejal de Avellaneda borracho, que pertenece al bloque de Cambiemos, Daniel Lewicki, que, como ustedes recordarán, manejando ebrio de contramano e insultando a la policía, fue detenido y que está suspendido. Se llevó las llaves de su despacho y el concejal que lo reemplaza tiene que atender en la calle porque no tiene dónde atender. Su reemplazante, que es Julia Recalde, se queja de que no tiene dónde trabajar y debe atender a la gente desde los pasillos e incluso en su propio automóvil. La novena de este borracho concejal de Cambiemos suma así un nuevo capítulo. Lewiski no solamente insultó a las autoridades en su momento cuando fue detenido, sino que ahora se llevó las llaves del despacho municipal, que no les pertenece, sino que es del Estado, y no las devolvió, dejando bajo llave seguramente las botellas que usaba para darse coraje en las sesiones. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Diego. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. Las comunicaciones se han convertido en una de las cuestiones internacionales básicas de nuestro tiempo, no solo por su importancia económica mundial, sino también por la repercusión que ha logrado la televisión en todo el mundo. Lástima que no se la use correctamente para el desarrollo social y cultural. Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave por su influencia cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones. Y por haber sido también el ojo del mundo en conflictos bélicos y en otras amenazas para la paz a lo largo de todos estos años, así como para haber llamado la atención de toda la sociedad en importantes cuestiones que sucedieron a lo largo de los años. El avance de la tecnología está provocando un cambio profundo en la forma en que la televisión ofrece sus contenidos televisivos y cómo accedemos a ellos. Los datos de la Unión Internacional de Intercomunicaciones revelan que más del 55% de los hogares con televisión reciben ahora una señal digital frente a un 30% en el 2008. El cambio veloz de la televisión analógica a la digital se nota también en los países de desarrollo, donde esta última modalidad se ha triplicado en 4 años. Lamentablemente, para ver los canales de aire en la capital federal, me imagino que en el interior debe ser peor, si no tenemos televisión por cable no los podemos ver, porque el crecimiento desmedido de las ciudades impide que la señal llegue con una antena común. Y otra de las cosas que yo le critico a esta televisión que hoy cumple mundialmente su día de festejo es la baja calidad que tiene, sobre todo lo veo en la televisión argentina, que es la que uno más ve, de la baja calidad de la programación de los canales y la falta de cultura. Si uno piensa que en los años de la década del 60, Canal 13, que era un canal privado, transmitía en horas de la mañana 2 programas de educación, Teleescuela Técnica y Teleescuela Primaria, y que después con el tiempo, cuando se nacionalizaron los canales y después lo manejó la dictadura, esos programas desaparecieron del aire porque no eran redituables. Pese a todo, feliz día a todos los profesionales de la televisión en el mundo. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Qué decís? Contame, ¿dónde estamos? Bueno, a ver, noticia de la semana fue la movilización de la CGT, sí, y las asociaciones sociales. No, está bien, pero eso es el reclamo. Yo digo, ¿dónde estamos parados económicamente? La Baña termina de decir que vamos al colapso. Sí, me sorprendió la dureza del discurso de Labaña. Ya había hecho declaraciones el otro día y hoy veo que hay un reportaje en La Nación. Este sistema solamente conoce endeudamiento y que se va al colapso, sí, que y que además el ajuste se hizo porque hay atraso cambiario, altas tasas de interés y salarios que se degradan. Sí, mira, yo no puedo tener la soberbia de decir, bueno, y yo esto lo dije primero, pero vos viste que desde hace un año, desde que asume el gobierno, estas variables están en juego. Es importante porque Labaña es un referente autorizado. Yo no sé, llegado el caso, si en alguno de los aspectos también su gestión fue concurrente con esto, ¿no? Porque el megacanje del 2005, que después se reabre en el 2010, en realidad se hizo con el declarado objetivo dicho de él y de su secretario de Finanzas Nielsen, bueno, del gobierno Kirchner, ¿no?, Néstor Kirchner, de volver al mercado de capitales. Eso no lo olvidemos. Cuando se hace el megacanje 2005, en una oportunidad lo dijo con todas las letras el secretario de Finanzas Kirchner, dice, ¿para qué hicimos el megacanje? ¿Para qué salimos del default? Porque estaba en default la Argentina desde el año 2001, y entonces el gran mérito que se arrogaba el gobierno era, bueno, haber salido de la situación de default. Bueno, era para volver al mercado de capitales. El ministro Labaña hablaba de que, bueno, con esto se destrababan los créditos externos y la Argentina podía reinsertarse en el mundo financiero internacional. Ciertamente hay formas de hacerlo y el ex ministro Labaña ahora lo está planteando, ¿no? Porque esto es declaradamente es un revival de lo que ocurrió primero en la época del proceso bajo la gestión Martínez Dios y después en la década del 90, es decir, el modelo cierra con deuda y este es lo que yo llamo gobernar con deuda y por ende depender de la deuda, condicionarse a la deuda. Porque si este gobierno no obtiene fondos, y sobre todo fondos externos, pierde la estabilidad financiera, la estabilidad económica y la estabilidad política. Esto es de rigor. Yo lo que citaba antes, no por la noticia está más que difundida y vos lo habrás comentado más todavía, pero esta protesta de la CGT, es una advertencia, pero a mi juicio es claro, como el vaso medio vacío, medio lleno. Me pareció, dentro de todo, el planteo muy tibio. Se lo pondera por eso mismo, ¿no? Como diciendo, no fueron a un planteo de ruptura con el gobierno. Pero acá hay una cuestión, el gobierno está ganando tiempo. Y también hay que ver si hay entidades o protestas que se lo dejan ganar. ¿Me explico? Es decir, el gobierno está ganando tiempo porque día que pasa se retrasan las actualizaciones salariales, mientras que la gente se sigue tragando la inflación, las altas tasas de interés, la consiguiente retracción del consumo, el retraso cambiario. Los empresarios protestan por eso porque hubo una macro devaluación en diciembre y resulta que esa macro devaluación se trasladó a precio y estamos de vuelta con retraso cambiario. O sea, el gobierno afronta una encrucijada, a mi juicio, muy, muy grave. Lo que ocurre es que, bueno, nadie tiene interés en hacer ola, nadie tiene interés en agravar la cosa, ni los economistas del establishment para hacer sus comentarios, ni los sectores empresarios que protestan, observan, pero bueno, no nunca van a ir a la lucha, y ni tampoco los sectores sindicales. Porque acá hay una realidad, la caída del salario real, económica y financiera, hace que cada día que gana el gobierno, lo pierde el sector de ingresos fijos. Además en la CGT está demostrado que hay una intención de darle la mano al gobierno diciéndole, bueno, los empresarios tienen que colaborar, ¿no? Sí, bueno, el famoso pase de referencia, esto es una cosa típica y aparte a veces burlesca, ¿no?, en la negociación. Todos van a la negociación política pidiendo sacrificios de la otra parte, es decir, digamos, concesiones de la otra parte. Esto es, bueno, es el regateo de siempre, pero acá hay una realidad. Las empresas, los comerciantes, las industrias, han actualizado los precios y los han actualizado discrecionalmente, más allá de los fundamentos o no de devaluación y de inflación. Es decir, el remarque de precios ha sido descarado. Ha sido espantoso. Por eso, fue descarado. Ha sido y sigue siendo, ¿no? Al amparo de que el gobierno no hace control de precios. Claro. Porque esto fue declarado. Es decir, el gobierno, como político oficial, y por eso se censura que Miguel Brown, el secretario de Comercio, proviene nada menos de una familia dueña de supermercados, ¿no? Él mismo es socio de, creo, la cadena de supermercados anónima de la familia Brown, ¿no? Y entonces se dice así muy académicamente, no, esto es un problema de defensa de la competencia. ¿Cómo, señor? Primero es un tema de defensa del consumidor y después de defensa de la competencia. Bueno, vos sabés que el gobierno le pidió a los bancos que no den cifra de depósito. Hoy es el último día para depositar efectivo del blanqueo. Ah, por el blanqueo, sí. Sí, y calculan que quieren recaudar 7.000 millones de dólares, pero le están pidiendo a los bancos que no den los datos ellos, que lo quiere dar el gobierno, para decir, bueno, vamos a hacer tal cosa con lo que se recaudó, ¿no? Sí, esas cifras son relativas. Primero, estamos a día ya el 21, el lunes. Hoy se vence. ¿Cómo? Hoy es el vencimiento del efectivo. Perdón, es claro, así que hay que estar las cifras iguales para declarar los efectivos, todavía esto queda abierto, así que... No, hoy se vence el depósito de efectivo. De efectivo. Hoy es 21, pero claro. Luego viene el blanqueo de propiedades, de bienes, sí, etcétera. Por lo cual, a los 50, 60 mil millones de dólares que se está hablando, bueno, uno no tiene elementos para decir ni sí ni no. Lo único que hay un gran interrogante con los resultados del blanqueo, porque por un lado hay un interrogante y después hay un arma de doble filo. El interrogante es el monto. Fíjate una cosa, sí, Héctor. Sí. En Mendoza, el gobierno actual, que maneja el radicalismo de Cambiemos, recaudó un 10% menos que el gobierno anterior, de impositiva, de tributo. Uh-huh. Es decir, que aumentó la evasión en Mendoza, además de que la recaudación mermó en cifra y en cantidad de aportes, porque vos pensás que hay una inflación, tendría que haber recaudado el 10% más, el 10% menos. Y depreciación, porque las cifras han aumentado, claro, a nivel nacional han aumentado las cifras de recaudación, pero menos que la inflación, claro, lo cual quiere decir que la recaudación neta es decreciente, sí. Claro, no solamente es un 10% menos, sino que es un 10% menos con cifras mayores. Claro, porque el gobierno dice se está recaudando, no sé si se ha tirado, bueno, la ahora, cifra de 30% más, pero la inflación fue mayor del 30%. Este año se estima que cerraría en 38%, de casi 40%. Claro, cuando Labaño dijo este modelo requiere endeudamiento, sí, sí. Obviamente, un poco por lo que vos decías, claro, una cosa es la deuda para inversión de obras y otra cosa es la deuda para pagar salario, para pagar deuda. Vidal salió a decir justamente, sí, que ella está pidiendo plata para obras, pero fíjate que no es tan así, porque está pidiendo... No, justamente la provincia de Buenos Aires ha hecho público, declarado, que necesitaba 100 mil millones deuda para poder pagar sueldos, para afrontar gasto corriente, lo que incluso está prohibido por la ley de administración financiera. Y aparte 100 mil millones, no se andan con chiquitas, ¿no? Sí, no. Bueno, lo de la provincia de Buenos Aires sería todo un capítulo, pero el problema es que por su importancia económica y política, Todas las cartas del gobierno, vos fíjate que están puestas a nivel nacional en... Sí, están puestas en las pero yo tengo una cosa, están puestas las expectativas del auxilio. Me parece que en ese sentido la dejan sola porque le dicen, bueno, como nosotros le damos potestad para que se endeuden y la nación avala, pidan plata afuera. Es que a tal punto que por primera vez el Banco Provincia se endeudó. Sí, lo hemos hablado eso, que el Banco Provincia está fondeándose en el mercado financiero. Cuando declara una situación tanto financiera como patrimonial holgada, no sería coherente, para decirlo en términos muy diplomáticos. Pero el tema de la provincia de Buenos Aires, que bueno, ya nos llevaría a hablar de eso, es un escándalo financiero, porque la provincia no solamente heredó un déficit de la administración Scioli mayor que el que decía, me acuerdo que la administración saliente se había jactado de que dejaban una provincia, el gobernador Scioli, creo que también la ministra Silvina Batakis, que dejaban una provincia sin deuda y sin déficit. Es una cosa que parece surrealista. Pero lo que ocurre es que la administración nueva la ha aumentado ambas cosas. Entonces tenemos que la deuda de la provincia, que se especulaba que llegaba a los 100.000 millones, se declara haberla recibido en 120.000 millones de pesos. Del total de lo que deben todas las provincias, la mitad la debe Buenos Aires. Y estas son inconsistencias que, como en ese sentido sí, el doctor Labaña lo dice, este modelo cierra con endeudamiento. Es decir, que señores, si yo estoy alimentando la caldera del déficit, luego voy a cubrir déficit con toma claro, por de eso yo me animo a ir un poco más lejos, ¿no? Yo digo que la Argentina necesita urgentemente equiparse y en armas y prepararse para la defensa, porque la cobranza de esta deuda impagable va a ser con territorio. La idea de que cuando uno no tiene plata para pagar en efectivo, tiene que pagar en especie. Y cuando decimos en especie, son en recursos o en condicionamientos políticos, ¿no? Adhesiones, adscripciones, etcétera. Por ejemplo, ahora por el triunfo de Trump, esto quedó ahora en una zona de incertidumbre. Pero, ¿qué hace el presidente yendo a abrir caminos en la Alianza del Pacífico? Cuando la Alianza del Pacífico es una estructura... Mira, Clarín publicó el domingo un reportaje que hicieron el viernes en la residencia de Olivo al presidente, ¿no? Sí. Fueron Fernando González, Silvia Fesquet, Marcelo Cantón, Eduardo Paladini, Ignacio Miri y Santiago Fioriti, para hacer un reportaje tan insulso y tan falto de precisión que no se puede creer, ¿no? A la primera pregunta de Macri la contesta: vamos a ganar las elecciones del 2017 porque la gente quiere seguir en esta línea. ¿Qué gente quiere seguir en esa línea? Bueno, pero no importa. Dice, ¿cuál fue el mayor logro? Entonces el mayor logro, Macri dice, que fue el hecho del diálogo, que ahí podemos coincidir con el presidente, ¿no? Después dice, ¿y cuál es su déficit? Bueno, nosotros estamos trabajando todos los días para resolver los temas, así que no encontramos nada más que cosas positivas. ¿Oye? Está todo bien. Pero te quiero leer la parte económica, porque no se puede creer lo insulso y lo falta de profundidad de las preguntas. Pero bueno, lo tengo que leer entero para podértelo decir. La verdad... Después que terminemos la exposición tuya lo voy a leer, porque la verdad que sinceramente te digo, es una cosa tan armada, que si hubiera sido en el gobierno anterior hubiera dicho, bueno, son diarios oficialistas. Bueno, Clarín es un diario oficialista de este tiempo, lo va a hacer durante un ratito más, nada más, hasta que llegue el tiempo, si no consigue algunas cosas que están buscando... Lo mismo pasa en La Nación y en otros medios, claro, que tratan de... Sí, apoyan al gobierno, pero no quieren quedar pegados pero además, el negocio de Clarín es hasta que el negocio del fútbol ya llega a manos de Turner, entonces a partir de ahí Clarín se pierde ese negocio y ya empieza otra vez a encontrarle pelos a la leche, ¿no? Sí, bueno, yo te hago brevemente tres comentarios sobre lo que vos decís. Primero, yo diferencio siempre noticias de novedades. novedades están ocurriendo, negocios se están cerrando, soterramiento del Sarmiento, etcétera, para bien o para mal, financiado o no, pero se están cerrando, pero las noticias son muy limitadas. Esto lo primero. Después, esto que se está diciendo y que es también caballo de batalla del gobierno del diálogo, yo lo pongo en duda, porque en realidad, ¿de qué diálogo estamos hablando? El diálogo sirve y tiene sentido y sentido político cuando alguien propone algo, el gobierno escucha y con eso corrige o no sus acciones. Pero un gobierno que está escamoteando información como en los buenos tiempos, en los viejos tiempos de la administración kirchnerista. Ejemplo, la deuda. La deuda se dio a conocer una cifra en diciembre, luego se dio la cifra del primer trimestre y unos avances del segundo, cuando en realidad no cierra que la deuda, según cifras oficiales, esté al 30 de junio en 260 mil millones de dólares, que era lo que estaba en diciembre. Ahí hay una explicación también bastante perversa. Se está licuando la deuda intrestado, o sea, están dejando que la inflación vaya carcomiendo el valor de la deuda intrestado para tener algo más de margen para tomar deuda externa. Es decir, el traslado de que el kirchnerismo, bien o mal, había trasladado deuda externa a deuda interna, igualmente impagable, ¿no?, y que se la estaban tragando el Banco Central, los jubilados, el Banco Nación, pero ahora el gobierno viene con la bandera del nuevo endeudamiento externo. Por eso, en materia de diálogo, yo digo es relativo, porque todo el mundo se llena la boca hablando de diálogo, pero el diálogo sirve en la medida en que promueve una acción. Si vos tenés el diálogo para sentarse a charlar, a decir palabra bonita, eso no tiene traducción política. Y lo otro que vos habías dicho antes, ojo con el razonamiento de que nueva deuda viene para obras, porque primero hay que ver si los préstamos son realmente necesarios para hacer obras, porque seguir tomando, como se está tomando, deuda externa, o sea, deuda en moneda extranjera y con acreedores del exterior, para financiar obras que se hacen en pesos. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Caminos, represas locales. Claro, para eso no hace falta pedir dólares, no hace falta pesos. Es claro, con eso podría emitir con destino productivo pesos contra certificado de avance de obra. Bueno, ¿sabes qué pasa? Se están emitiendo letras que superan ya la base monetaria. Sí. Y esas letras están en todas las imaginables, porque están en dólares, están en yuanes, no, están en euros. Sí. En pesos, indexada por SER, indexada por tipo de cambio. Hay de todo. Hay todo un menú. Es un surtido, ¿no? Cuando en realidad con emitir el peso argentino, con eso se lo sobra. Porque la regla es esta, la relación tipo de cambio, tasa de interés. Si vos venís con $1,000,000, tenés un montón de opciones gracias a que tenés las tasas de interés más caras del mundo y el tipo de cambio fijo y retrasado. Quiere decir que cualquiera que venga con dinero hace un negocio financiero y después el gobierno pide ingenuamente inversiones productivas. Cuando el especulador financiero ¿qué voy a traer plata para una industria si a mí la pongo en el plazo fijo y con eso solo gano plata? Señor, si usted está en recesión, si ahí está la industria protestando por la caída que se produjo ya en lo que va del año, retracción del consumo. ¿Y qué se supone que...? Pero oíme, en las letras cortas, en las letras, están dando el 3% para 100 días. Sí, por eso se está... El gobierno 3% en dólares, mucha plata. El gobierno pide inversiones productivas cuando en la práctica estimula el negocio especulativo financiero. Es una contradicción mayúscula. Por eso todas esas palabras, diálogo, no, endeudamiento, y todo. Vos fíjate que todos los días, todas las semanas, sin excepción, se está colocando... Bueno, quiere decir que yo soy más generoso que vos para... En eso coincido de que abrieron el diálogo y vos decís, es un diálogo, pero es un diálogo de sordo, ¿no? Sí, un diálogo para la cortesía, un diálogo, ¿qué significa el diálogo? Hablar, yo insisto, el paradigma de esto que estoy diciendo es muy simple. Bueno. Cuando el gobierno asume, anuncia que, si no me equivoco, el 15 o 16 de enero pasado, iba a convocar una concertación económico-sindical con sindicatos y empresarios. Esto hay que acordarlo. Bueno, ahora el miércoles va a hacer eso. Sí, por eso, pero pasó todo un año, ¿te das cuenta? Bueno, está bien, pero... Por eso va a ganar tiempo. El gobierno dice que está detrás de la pobreza cero. O sea, sí, va a terminar con los pobres. Sí, y aumentó la pobreza. La pobreza heredada... No, no. Va a terminar con los pobres, no va a haber más pobres. Porque si siguen así, si no resuelven el tema, la gente necesita para comer, ¿no? Mira, desde el punto de vista económico y social, es un escándalo que un país como la Argentina tenga la tercera parte de la población de pobre. Sí, y el gobierno, ¿qué quiere hacer con la pobreza? Lo mismo que hacía el gobierno Kirchner. No solucionarla, no dar trabajo, sino subsidiar la pobreza, porque le sale más barato tirar unos pesos para aguantar con planes sociales la pobreza que solucionar el problema de trabajo en la Argentina. Te saludo, Héctor. El viernes no estoy, pero bueno, el otro lunes hablamos. Chao, suerte. Bueno, chao. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En esta entrevista de Clarín del Domingo, dice que se la hicieron el viernes, el presidente confía en su gestión y apunta fuerte por las causas de Cristina. Quiero saber, ponen entre comillas, que eso dijo Macri, la verdad en tiempos razonablemente rápidos. Mañana se cumplirá un año del triunfo en el balotaje. Mauricio Macri, el presidente, asume que la Argentina navega en una transición complicada, pero repite que nadie le hará perder el optimismo y asegura que la sociedad acompaña los cambios más que la dirigencia. Prefiere decir dirigencia y no círculo rojo, una terminología que él popularizó en el año 2013, pero que no mencionará ni una vez en la hora exacta que duró la entrevista con seis periodistas de Clarín. Macri dirá que la inflación es la peor estafa a la gente humilde. Arriesgará que el país crecerá el año próximo y dirá que la mayoría de los argentinos no quieren conflictos. Saltará del mundo que viene con Trump al frente de los Estados Unidos. Nadie sabe cómo será el mundo. A pronosticar que en el 2017 Cambiemos ganará las elecciones, porque la gente querrá consolidar el nuevo rumbo, y dejará una frase fuerte sobre la situación judicial de Cristina: quiero saber la verdad con tiempos razonables. Bueno, todo esto es la síntesis del copete que hacen en el reportaje, que tiene las preguntas. ¿Cuál fue el mayor logro de su primer año y cuál su mayor frustración? Dice, el mayor cambio, sin lugar a dudas, es haber logrado un espacio donde los argentinos nos volvamos a encontrar, que volvamos a dialogar y a sentir que el otro nos puede hacer aportes. Creo que hay una enorme mayoría que lo aprobó y que vive con mucha alegría. Hace poco nos visitó, escuchen esto, una líder española, y me dijo, la última vez que vine hace un año y dos meses, la Argentina parecía secuestrada y sin destino. La gente que yo, que me decía, no salimos más, y ahora dice que cree más en la Argentina, que siempre hay espíritu crítico, que no pueden ocultar la alegría que tienen. Sienten que están libres y creen en sus posibilidades. Yo no sé si esto lo imaginó Macri o se lo dijo alguna líder que no la nombró, española, ¿no? Bueno, esto te genera bronca frustrada y además, bueno, genera que uno tiene que decirle a la gente cómo lo ha hecho tantas veces, que tuvo que tomar medidas que si hubiese podido las hubiese evitado. Bueno, pero las tomaron. Y entonces cuando se toman las medidas que se podían haber evitado, uno dice, ¿por qué no hicieron el esfuerzo para evitarlas, no? Bueno, así sigue una nota insulsa que no aporta absolutamente nada, que fueron cinco personas a preguntarle. ¿Cómo le cayó la carta de Ebe de Bonafini al Papa, con críticas a su gestión? Ebe de Bonafini, más allá de que yo piense, no está bien. Más allá de lo que yo piense, no está bien. Puede escribirle a quien quiera. por suerte, es libre, que lo haga y que se haga responsable de las cosas que dice. Yo hablé largo con el Papa del tema de la pobreza y está muy ligada con la corrupción. Bueno, después hace otras aseveraciones. Dice, ¿qué valor le asegura a las marchas de protesta que se han hecho contra su gobierno? ¿Le resulta significativo si hay mucho o poca gente en la calle? No, no me resulta significativo. No creo que sume. Este gobierno ha abierto enormes espacios de diálogo. Me parece mucho más positivo que ellos se sienten y hagan su propuesta. Nosotros las vamos a evaluar. Yo no me creo el dueño de la verdad y trato de hacer lo mejor posible mi tarea. Siempre estoy abierto, estoy siempre esperando para una buena propuesta para tratar de implementarla. En su reunión con el primer ministro de Canadá hablaron de Milagro Sala. ¿Qué cree que ese tema surge en los líderes del mundo? Bueno, y hace lo mismo que ya sabemos, que invitará a la gente para que venga a verlo, a Jujuy, qué sé yo. Dos preguntas sobre Cristina. La primera, ¿cree que puede volver siendo candidata el año que viene? Y segundo, ¿el gobierno está especulando electoralmente con la posible detención de la expresidenta? El gobierno no especula. Y aparte, no me van a volver locos. Ella dice que yo la persigo a ella y a toda la familia, y ustedes dicen que yo la protejo. Pónganse de acuerdo. Lo que yo he tratado de hacer es bajar una línea clara con la responsabilidad que tiene de ser presidente de la República, de que quiero una justicia independiente. Quiero saber la verdad en tiempo razonable. La verdad no se puede saber tal vez en un año, pero tampoco en 10, como ha venido tardando la justicia. En fin, parte del reportaje que le dio a Clarín, que le hicieron el viernes, es por allí le preguntan, su jefe de gabinete ha dicho que todavía Cristina conserva un alto índice de imagen como opositora. No entiendo. El jefe de gabinete solamente dijo lo que ustedes publicaron. Si ustedes publican una encuesta donde dicen que ella tiene algunos distritos al 30% de apoyo de la comunidad, ¿por qué quieren matar al mensajero? A propósito de la denuncia, ¿teme que la investigación por los Panama Papers pueda traerle complicaciones? No, estoy absolutamente tranquilo con el tema. No tuve participación accionaria ni cobré dividendo. Fue una empresa que creó mi padre y nos puso a mí y a mi hermano como directores. Inclusive consultamos a Panamá para estar seguros y nos dijeron que esa empresa no había registrado movimientos. Me puse a disposición de la justicia desde el primer día porque mi patrimonio está declarado y siempre lo pudieron ver tanto como jefe de gobierno como en la presidencia. Yo recuerdo que faltan datos en la presentación que hizo de su bien, ¿no? ¿Cómo está Cambiemos? La Unión Cívica Radical se queja de que tiene poco espacio en el gobierno y Carrió dice que cuando hace definiciones contundentes ustedes tiemblan. ¿Es así? Yo lo veo bien y miro para atrás y se suponía que no llegábamos a la elección juntos y que íbamos a volar todos por los aires. Por supuesto, todos quieren siempre algo más de espacio, más protagonismo, tal vez de los temas del siglo XXI, el ego de la gente. Yo diría que estoy contento, siento que ha habido una buena convivencia, hay buenos gobernadores radicales con los que trabajamos codo a codo, muy buenos dirigentes radicales en el gobierno y hay buenos legisladores. Y con Lilita pasamos una década de absoluta incompatibilidad a tener una relación basada en la confianza y en el afecto. Yo la valoro. Ella dice que Angelici lo perjudica en el frente judicial y Magdalani en el área de inteligencia. ¿Va a haber cambios? Respondo lo que hablé con ella. Tenemos distintas visiones. Bueno, así van saltando los temas, pero ningún tema trascendente que le pueda importar a la gente, de verdad, digamos, con las cuestiones que tienen que resolverse socioeconómicas, ¿no? Cuando por allí le preguntan sobre cómo se puede lograr el cambio cultural contra la inseguridad y los cortes de calle, yo, soy de los que no se cansa de creer, primero porque amo a este país, por más que he vivido en otros lugares y he visitado el mundo, yo quiero que este lugar donde viven y vivan y van a crecer mis hijos y alguna vez mis nietos puedan hacerlo bien. Bueno, cosas que se dicen y que no modifican nada. 5 periodistas de Clarín para prepararle una nota casi en bandeja al presidente de la República para que quede bien. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Miguel. Señora. Bueno, seguimos analizando las repercusiones de la importante manifestación del último viernes por parte de organizaciones sociales en reclamo por una ley de emergencia social. Y tenemos en línea a Juan Carlos Alderete, dirigente nacional de la Corriente Clasista y Combativa. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rencis. Hola, Juan Carlos, ¿cómo andas? ¿Juan Carlos? ¿Está? Ahí retomamos la comunicación, a ver. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 12 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Diego. Es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. El peligro de la obesidad para la salud infantil y los adultos es potencialmente muy alto en la actualidad. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial prevenible que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo del cuerpo, es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto donde se asocia con numerosas complicaciones de la salud como enfermedades y un incremento de la mortalidad. La sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de muerte en el mundo. Cada año mueren por lo menos 2.800.000 personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. La Organización Mundial de la Salud define como obesidad cuando el índice de masa corporal, el cálculo entre la estatura y el peso del individuo, es igual o superior a 30 kilogramos de esa medida. También se caracteriza como signo de obesidad el perímetro abdominal en hombres de mayor o igual a 102 centímetros y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros. La obesidad es parte del síndrome metabólico, siendo un factor de riesgo conocido que predispone para varias enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus, osteoartritis, así como también algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. Aunque la obesidad es una condición clínica individual, se ha convertido en un serio problema de salud pública que va en aumento. La obesidad ha alcanzado proporciones endémicas a nivel mundial, aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. Aprendamos, por lo tanto, a alimentarnos sanamente por el bien de nuestra salud. Comamos para vivir y no vivamos para comer. El mantenerse en peso no es una cuestión de belleza, es un parámetro para nuestra salud. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Era ahora 8:48 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Quién está? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Eduardo de Tristán Suárez te habla. Mira, el día viernes tuve que ir a la Villa Olímpica, donde estaba el Parque de la Ciudad, a hacer una serie de trabajos. Llegué a las 16 horas. Ahí hay un promedio de entre 3.000 y 5.000 obreros que trabajan diariamente. Cuando llegué allí no había nadie, pero nadie. El señor Gerardo Morales se había llevado todo el mundo a la Plaza del Congreso. Así que hagamos evaluaciones. Yo realmente no conocí esa zona de la sur de la capital. Pensé que el modo de vida que tenía la gente era muy pobre, que era gente realmente muy humilde. Y realmente, te digo con honestidad, fui a comer un asado el día domingo. Hice la cola en Soldati, en una carnicería. El promedio de gasto de la gente era de 650 pesos en adelante. O sea que te estoy hablando, Miguel, de un lugar donde no es La Recoleta, no es Belgrano, no es Palermo Soto, ni nada por el estilo. 650 pesos promedio gastaba la gente un domingo para comer un asado. Posteriormente pasé por un supermercado de cuarta, donde tuve que hacer una cola de 20 minutos para comprar un par de gaseosas y unos vinos. Y la gente iba, todo el mundo, Miguel, con los changuitos super cargados. Entonces mi viejo, digamos la verdad, no tiremos todas pálidas, porque no es así la cosa. ¿Cómo? Que no tiremos todos pálidas, Miguel, porque la cosa no está... A ver, Miguel, digamos la verdad, yo entiendo que vos sos un excelente periodista, no te gusta Macri o no te gusta este gobierno, tenés una postura, me parece perfecto. No, pero a mí no es que no me guste Macri, no me gusta este gobierno, no me gustó el gobierno anterior, por las cosas que se hicieron mal, no me gustó el gobierno que lo precedió, no me gustó el gobierno del que fui parte, por eso me fui del gobierno. Es decir, uno está en una posición crítica constante y permanente porque no se puede entender que en la Argentina, un país donde la naturaleza nos dio absolutamente todo, haya gente con hambre. No se puede aceptar. Ahora, estoy totalmente el 30% que tiene hambre está o que está en la línea de pobreza, tiene problemas, y hay otro 30% que puede comprar una sola de 600 pesos, eso no indica nada. Miguel, te estoy hablando de Villa Soldati. Sí. Bueno, no estuve en medio. Y también yo puedo decir que a lo mejor una familia tipo, lo único que tiene en toda su semana es el asado del domingo, ¿no? Como lujo. ¿Sabes qué pasa, Miguel? Cuando yo voy a un supermercado... A lo mejor no andan en auto y tienen el asado, qué sé yo, y otro se gasta 500 pesos para llenar el tanque de nafta. Está bien, pero tenés razón. O sea, no podemos hacer esas comparaciones. Yo lo que digo es, hay miseria, hay pobreza. Macri no es culpable de todo, Macri es culpable nada más que del 30% que aumentó. Él aumentó el 3% la pobreza, la aumentó él, su gobierno. Es mucho. Todo lo otro viene de antes, incluso los que cantaron la marchita. Y bueno, entonces, pero tenemos que resolverla. Por eso fui crítico toda la vida de todos los que pasaron. Incluso repito lo que estoy diciendo, de un gobierno del que formé parte y me fui cuando las cosas empezaron a salir para el liberalismo. Me recuerdo entonces, perfectamente. Creo que hay algo que uno tiene que ser... absolutamente honesto con uno mismo. No se puede estar todo el tiempo conforme con lo que pasa, ni desconforme con lo que pasa. Pero el equilibrio tiene que lograrse cuando uno ve que hay una distribución justa. Si yo veo que a las mineras le sacan las retenciones y que hay gente que no se le puede dar 12.000 millones de pesos en un año porque es una emergencia, no lo puedo entender. Porque de ahora a futuro solamente hay 11.000 millones de impuestos si se le cobra el impuesto que corresponde. A la renta financiera, al juego, ¿por qué no se le graba esas cosas? Mira, Miguel, hay cosas en las ¿cómo? Cuales... No, hay cosas en las cuales estoy de acuerdo con vos. No, pero digo, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué esas cosas no se hacen? Entonces, ahí uno es donde se pone loco, porque cuando vos decís, no hay recursos, yo digo, bueno, me callo la boca. No, pero cuando hay recursos y se mal administran, se mal distribuyen, hay injusticias, y las injusticias, lamentablemente, ¿sabes cómo terminan? En crisis muy profunda. Mirá, en el 2001 estuvimos a 5 minutos de una tragedia. Porque si la gente entraba al Parlamento el día que se pusieron contra la puerta del Congreso, no sé lo que hubiera pasado. No sé si hoy no estaríamos recordando a 200 muertos sentados en banca, ¿no? ¿Sabés de lo que me duele? ¿Cómo? ¿Sabés lo que me duele en realidad? Que tuvimos un tipo extraordinario con una mujer excelente, una cosa divina, los dos. Y no aprendimos, Y no. ¿Entendés? Eso sí que duele en serio. Porque seguimos creyendo de que estamos condenados al éxito y somos un fracaso, no somos un éxito. Somos un desastre, como decís vos, en un país maravilloso. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Chao, viejo, hasta luego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 12 grados 8 la temperatura. ¿Quién está? No hay nadie, dale. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién está? Hola, Renzi, buen día. ¿Quién? Aquí habla Bernardo de Jauregui. Siempre se hacen, desde el punto de vista social, evaluaciones de visiones erróneas. Cuando se dice todo el mundo se fue de vacaciones y se leen las estadísticas oficiales o no, se habla de 10, 12 millones de personas, pero somos 44. Cuando se dice que se compra asado, se sale a la calle de un barrio, uno hace una estadística doméstica y resulta que si en el barrio viven 50.000 personas, los que consumen, como mucho, son 15, 20.000, que en grande, ¿no? El resto sobrevive y como puede. Entonces las evaluaciones al hablar de pobreza saltan con los registros oficiales. Aumentó la pobreza, existe la pobreza, y dentro de la pobreza existe la indigencia. Entonces, hay que ser realista y reconocer lo que existe, tal como haces vos. En eso debo reconocerte que sos objetivo y claro, que no sos tendencioso. Es real, numéricamente hablando es real. Somos un país de 44 y no se gobierna y no se hacen obras para los 44. Se hacen grandes autopistas, se hacen emprendimientos, pero para los que verdaderamente necesitan, vive una provincia entera hacinada dentro del territorio de la General Paz y el Río. Bueno. 600.000 personas vive en viviendas precarias o en barrios precarios o en viviendas tomadas. Y esa gente no existe para los censos. Bueno, que siga bien. Lástima que, bueno, deportivamente usted tiene sus problemas. Hasta luego. Atiendo el último llamado y vamos a la noticia. ¿Quién es? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, Sutecba, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Alerta radical en Cambiemos. Pablo Tonelli, diputado del PRO y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que sería un lujo que Florencio Randazzo o Julián Domínguez o peronistas de ese estilo se incorporaran al gobierno. También calificó positivamente a Catopovi, el intendente peronista de San Martín, y dijo que Cambiemos tiene que aggiornarse con el ingreso de dirigentes del peronismo que no estuvieron tirando de la falda de Cristina. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que Cambiemos no está como partido político ni tiene futuro, que hay que ampliar la base y que hay que buscar consenso con el peronismo. Un concejal de Cambiemos, que entró en tercer lugar en la lista en el municipio de Ituzaingó, un ex actor de Tinelli que hacía las partes duras de las bromas, José Luis Sánchez, fue denunciado como valijero de Milagras Salas. El denunciante es el propio abogado de el PRO y de Cambiemos, Alberto Macia, quien dijo que el concejal confesó que una vez trasladó 5 millones de pesos de valijero de Jujuy a Buenos Aires y además mostró sacando de una mochila lo que tenía, los pasajes que les daban gratis para viajar a Jujuy. Dijo haber sido el jefe de prensa de Milagro Sala, el ahora concejal de Cambiemos. Reiteramos, Roberto Labaña dijo que este modelo requiere endeudamiento y que va a terminar en una catástrofe. Es la hora 9 en el territorio argentino. El presidente aseguró en un reportaje para el diario de La Corneta que en el 2017 va a ganar la elección del medio tiempo porque la gente quiere seguir con esa línea. El primer ministro de Japón se entrevista en la Casa de Gobierno con el presidente. La ministra de Acción Social recibe a los dirigentes de los movimientos sociales. El Banco Provincia aprueba créditos blandos para el cuñado del presidente, el primo y el íntimo amigo. El gobierno de Macri autorizó la señal número 20 en el cable para el diario La Nación, que se llama La Nación Más y que transmite desde Vicente López, donde hoy funciona La Nación, en ese mismo lugar donde se hizo el edificio por parte de un consorcio que en su momento también integró Tinelli y que después renunció, y donde estaba el hermano del Colorado de Narváez entre los dueños y el propio de Narváez, que también se abrió en su momento. No hicieron el edificio sin cloacas. Gracias a AISA, el diario de La Nación puede tener cloacas. El titular de AISA era José Luis Lingeri, a quien Carlos Pani, el editorialista de esa señal de cable, criticó abiertamente el otro día. Que se fije cuando va al baño y le agradezca a AISA. El deporte por Belgrano. El segundo partido a jugarse hoy por la 10ª fecha de Primera División arrancará 21:15, Estadio Presbítero Grela de Paraná. Patronato recibe a San Martín de San Juan, arbitraje de Ariel Penel. Por Patronato, Bertoli, Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera y Márquez, Gagliardi, Minetti, Espinosa, Garrido, Gabriel Vargas y Matías Quiroga. Dirige técnicamente Rubén Darío Forestelo. Por San Martín, San Juanino, Ardente, Capele, Matías, Escudero, Casierra, Lugo, Yelaber, Fisore, Montenegro, Denning, Diego Chávez. Dirige técnicamente Alberdi Negro, Pablo Lavallén. En el fútbol italiano, la fecha presentó como destacado la victoria del puntero Juventus, 3-0 sobre el Pescara. Ganó la Lazio con un gol de penal de Lucas Viglia, superó por 3-1 al Génova. Para el perdedor anotó Lucas Ocampos y fue expulsado en el Génova el marcador lateral Lucas Ocampo. El Atalanta le ganó a la Roma 2-1, el gol del perdedor Diego Perotti de penal. El clásico milanés terminó en empate entre Milan e Inter 2-2, puntero Juventus 33, ahora hay 2 escoltas, Milan y Roma tienen 26 y Atalanta y Lazio 25 puntos. El automovilismo del Turismo Nacional clase 3, anticipadamente se coronó campeón el piloto de Lanús, Emanuel Moriatis, a pesar de su 14º puesto en la carrera de Posadas. Es el segundo título para Emanuel Moriatis, ya había obtenido esa corona en el año 2012. Esta carrera de Posadas fue ganada de punta a punta por Iván Saturni, que corre con Ford Focus. Segundo, Han Abdala, también con Ford Focus. Y tercero, Matías Rossi, con C4 Lunch. Liga Nacional de Básquetbol en Mar del Plata. Peñarol le ganó al último campeón, a San Lorenzo, 82-80. Con un triple de Doug Reed a 4 segundos de la chicharra, ganaron los marplatenses. En Sunchales, Libertad venció Olímpico de la Banda, 89-70. Y en Paraná, victoria de Quimsa de Santiago sobre Chagüe, 108-81. En Zona Norte, puntea San Martín de Corrientes con 13 victorias y 4 derrotas. Estudiante de Concordia tiene 11 triunfos y 6 caídas. En Zona Sur sigue puntero San Lorenzo, ganó 12, perdió 3. Segundo, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 11 victorias y 3 derrotas. En el básquet de la NBA, 2 derrotas el fin de semana del equipo en el que juega Luis Escola. En el primero de los partidos no jugó el argentino y su equipo, el Brooklyn Nets, perdió 124-105 con Oklahoma Thunder. En el segundo también perdió Brooklyn Nets, en este caso frente a Portland Blazers, 129-109. 18 minutos 33 segundos de actuación del argentino, que anotó 6 puntos, se dio una asistencia y ganó 2 rebotes. San Antonio Spurs de visitante le ganó a Los Ángeles Lakers, 116-107, 10 puntos de Manuel Ginóbili, quien además se dio 3 asistencias. Nicolás Laprovittola jugó solamente 18 segundos, en tanto que Nicolás Brusino anotó 5 puntos y ganó 4 rebotes. Su equipo Dallas Mavericks perdió con Orlando, 80-64. El rugby internacional, la ventana de noviembre, tercera derrota en 3 presentaciones para los Pumas de Argentina. Esta vez perdieron en Murrayfield frente a Escocia, 19-16. Todavía le falta jugar el sábado próximo con Inglaterra, que le ganó a Fiji 58-15. Nueva Zelanda se tomó desquite de Irlanda y le ganó 21-9. El triunfo de Italia sobre Sudáfrica, el primero en la historia de los italianos, lo consiguieron en Florencia, fue por 20-18. Gales le ganó a Japón 33-30. Y Australia en París derrotó a Francia 25-23. En el golf abierto de golf de la República, ganador repetido, había ganado en 2015, volvió a ganar esta vez Kent Pool de los Estados Unidos, seguido por su compatriota Matthew Lashley. En el pádel, 13º mundial, Argentina se consagró campeón por 10ª vez, le ganó en el final 2-1 a España, retuvo la corona que había conseguido el año 2014 en Palma de Mallorca. En la actividad del boxeo, volvió Diego Chávez, le llaman La Joya, 25 triunfos, 2 derrotas, 1 empate, 21 peleas ganadas por nocaut. Esta vez en el Club El Porvenir de Quilmes venció por nocaut técnico en el primer asalto a Luis Zárate, combate sin títulos en juego. En esgrima internacional, Copa del Mundo de Orleans en Francia, la argentina María Belén Pérez Morís cumplió una buena actuación, terminó en el puesto número 12 del Mundial, después de vencer a la rusa Sofía Pozniakova por 15-11, luego un pase por ausencia y finalmente derrota con la coreana Ji Jung Kim, 15-11. Nuestro país exportará a los Estados Unidos el próximo año, por valor de 1.200 millones de dólares, biodiesel. Esperemos que Trump no prohíba la importación de ese combustible. El presidente de la Nación, el primer día de diciembre en la colonia de Chapalmalar, hará un retiro espiritual con los funcionarios del gobierno para tratar un balance de un año de gestión. Macri quiere que todo su equipo de ministros, secretarios y su secretario de Estado vayan a la colonia presidencial a un retiro para debatir esos temas. Evidentemente, nadie sabe qué está pasando en la línea C, que ahora aparentemente está activando. Después de 4 horas reabrieron sus puertas, pero no había motivos que se supieran para un paro o para un conflicto sindical. La empresa de subterráneos está tratando de averiguar los motivos del paro de 4 horas de los metro delegados. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Yo les quiero dar un dato para que todos sepan cómo se vive, un poco por lo que habló ese oyente anterior acerca de la gente que compraba asado y demás, ¿no? Y de alguna forma, los que están bien parece que están mejor, porque la Argentina superó por primera vez a China, a la India y a Japón, y es el país que más visas para visitar Estados Unidos pide a nivel mundial. O sea, que por primera vez la Argentina está al tope de pedidos de visas para turismo. Se está tratando de 45.000 argentinos que piensan viajar a hacer turismo a los Estados Unidos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hoy vence el ingreso de dinero a aquellos que ya presentaron los papeles del blanqueo para hacer el depósito en los bancos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Se conocieron nuevos números de la recesión. Los implementos de limpieza y alimentos congelados sufrieron las mayores caídas en el mes de octubre. Tuvieron bajas en las ventas que rondaron cerca del 10%. El mes pasado el consumo retrocedió 7.3% de promedio. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hay algo que vale la pena comentar. Maduro liberó un diputado opositor de Voluntad Popular y a partir de ahora dicen que si sigue liberando los presos políticos va a sentarse, que es el único sector que no se sentó en la mesa de diálogo que llamó la Iglesia entre oposición y el gobierno. Así que habrá que aguardar a ver qué pasa con esto. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Miguel. Señora. Bueno, acercándonos al último mes del año desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, por supuesto hicieron un estudio que prevé una caída de hasta el 10% en el consumo de la canasta navideña y hablan también de una suba interanual en el 50% de algunos de los productos de consumo masivo. Queremos hablar con su presidente, Miguel Calvete, que ya lo tenemos en línea. Lo dejamos con Miguel Ángel Rensis. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rensis? Bueno, a ver, ¿esa previsión de la caída es en proyección a los minoristas o a los intermedios, a los grandes? Nosotros hemos hecho una... Un poquito más alto, por favor. Un segundo. Hemos hecho un estudio con el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, con INDECOM. Entre los meses, al principio se divide en dos. Primero con los industriales que producen alimentos y bebidas, de aquellas referencias relacionadas con las fiestas. Ajá. Entre agosto y septiembre, que son los fabricantes o productores de panificados, caso de budines, caso de pan dulce, caso de bebidas puntualmente, de sidras, de confituras, todos tienen previsto una baja en su producción, que de hecho lo han hecho de esa forma, lo han producido entre un 7 y un 10% menos de productos. ¿A qué se debe esto? A un sobrestock del 2015. ¿Por qué? Porque hubo obviamente muy fuerte la retracción de ventas en diciembre del 2015. Obviamente el deterioro del salario real, la prudencia con la cual el consumidor hoy está planificando su compra, y todo esto ha generado una caída en la expectativa de ventas que se reflejaría en una caída de un 5% interanual de volúmenes de venta. Obviamente, ahora, Miguel, vos estuviste representando mucho tiempo a los supermercadistas chinos, no sé si lo seguís haciendo. Estoy vinculado, sí, con bueno, ellos. Porque en realidad el tema del remarque de precios que se ha producido también desalienta, porque da la sensación que además de la recesión hay un remarque desconsiderado de precios en general en todo el comercio, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a controlar esto? Porque si vos no vendés y encima aumentás los precios, evidentemente se achica la capacidad operativa, ¿no? Bueno, respecto al tema puntualmente de Navidad, ahorita termino de redondear esto, la inflación interanual ronda el 39% promedio, con los aumentos que van entre el 35% y en algunos casos, por ejemplo, frutos secos, confituras, en más del 50%. Y en algunas bebidas también. Depende de la categoría de productos, si es primera marca, si es segunda marca. Obviamente, este aumento de casi 40% desalienta el consumo, sin lugar a dudas. Esto en lo que se respecta a canasta navideña. Si vamos a bienes durables, que puede ser juguetería, bisutería, indumentaria, accesorios, marroquinería, etcétera, que son también temas que en diciembre se suelen a picos de venta, encontramos también una caída muy fuerte, y esa caída muy fuerte, la única forma que podemos proyectar en una recuperación es a través de medidas de estímulo de consumo. Nosotros hemos analizado el impacto que podría llegar a tener en los consumidores, sobre todo el segmento C3D1, que es la base de la pirámide de consumo, que es la mayor cantidad de la población, prácticamente un 70% de la población, donde el bono de fin de año, por ejemplo, si se le otorga a estatales un bono promedio de 2.000 pesos y a privados, en una parte de los trabajadores privados, un bono promedio de 1.500 pesos, esto se volcaría prácticamente, obviamente también a los pensionados, oficiales, ¿no? Se volcaría prácticamente en un 90% al consumo. No, eso seguro. Pero, ¿cómo? ¿Vos lo ves como una solución o te parece que también tendría que replantearse el tema de los precios? No, sin lugar a dudas, esto es una medida paliativa, al igual que la hora 18 también generaría en las bienes durables un aumento muy fuerte, una recuperación, o sea que ese entre 5 y 7% quedaría en un 3% aproximadamente, porque se recuperarían entre 2.5 y 3,9 puntos en el caso de estas medidas de estímulo de consumo. Pero ahora vamos al tema precios. En el tema precios, el gobierno estas últimas semanas ha incrementado el tema de control sobre o monitoreo sobre lo que se llama precios claros, es decir, las cadenas de supermercados informan diariamente 8.000 precios online y se analizan las distorsiones. Hasta hace algunos meses simplemente era al efecto informativo, es decir, cualquier usuario y consumidor ingresaba a la página y podía hacer un comparativo de precios entre punto de venta y punto de venta, o entre distintas cadenas, o entre el almacén y los chinos, y obviamente se generaba una competencia con tendencia a la baja. Otra medida que tomó el gobierno en ese sentido fue la instrumentación que se está viralizando en la provincia de Buenos Aires, de lo que son las ferias itinerantes a través del mercado en tu barrio, que también son, en el GBA y en el interior del país, son referenciadores de precios. El día que hay una feria, todos sabemos que los comercios de la zona bajan hasta un 20% sus precios. Pero la medida de fondo acá es generar herramientas para que haya competencia. Es decir, hoy lamentablemente en la Argentina, y se ha incrementado en los últimos años, la concentración económica de la industria productora de alimentos ha llegado a que 30 compañías produzcan prácticamente el 70% de lo que consumimos. Esto en el año 2004, la participación de esas mismas 30 compañías no llegaba al 45%, o sea que hubo prácticamente más de 25 puntos, casi 30 puntos de concentración en el sector de alimentación. No nos olvidemos que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene integrado todo la cadena de valor, desde plantar una semilla hasta la espiga de trigo, hasta manufacturar un paquete de fideos secos, bueno, Miguel, gracias. Y exportar. Entonces, hay una distorsión en la cadena de comercialización muy fuerte, al igual que en la cadena de industrialización. Es decir, ¿quiénes son los responsables de esto? En un 30%, voy a dar números redondos para no ser tedioso con los porcentajes, en un 30% de esa distorsión, la culpa concretamente es de la industria, en un 70% de todos los niveles de comercialización. Distribuidores, mayoristas, obviamente los grandes hipermercados y los grandes mayoristas, y después almacenes y autoservicios chinos. Te saludo, Calvete, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias. Desde 1919, la Unión Tramvieros Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Diego. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Miguel. Bueno, finalmente pudimos retomar la comunicación con Juan Carlos Alderete, dirigente nacional de la corriente clasista y combativa. ¿Qué decís, Juan Carlos? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Bueno, te vi muy activo el viernes, toda la prensa ahí acechando a Alderete, preguntándole por todos lados acerca de las inquietudes, en vivo y en directo con muchos canales y demás. Y me pareció muy interesante que algunos de los dirigentes de las organizaciones sociales se acercaron, porque los periodistas estaban en un cerco y no tenían muchas posibilidades de hacer notas. Concretamente, de todas las preguntas que te hicieron, hubo una, de acuerdo a lo que me comentaron, porque yo estaba en ese sector, no escuché lo que te preguntaban, que te habían preguntado sobre el futuro de tus hijos, ¿no? Sí. Es decir, me han preguntado, una de las preguntas era el tema de que me habían hecho una nota en el 2001 y en ese momento teníamos dificultades particulares también en mi familia, de un pibe mío que en ese momento tenía 11 años. Y había dicho que quería ser preso, arquetero cuando grande. Y que claro, y fue preso también él, le hicieron una causa, no sé de cuántos, un poco más le deriva a la cárcel de Sin Sin, 11 años, estando en la ruta junto conmigo, ¿no? Y él dijo que quería ser piquetero cuando sea grande, y justamente claro, la suerte. Y esto me da pie porque vale la pena que se entere la gente y que sepa que el piquetero es una consecuencia y no una profesión, porque en definitiva hay instalado en un sector de la sociedad el creer de que a la gente le gusta ser pobre, y a la gente no le gusta ser pobre, a la gente le gusta tener trabajo, le gusta vivir dignamente. Pero el piquete nace allá en el 90, cuando se privatiza YPF, en la segunda ciudad de Neuquén, Cutralcó, y en general San Martín en Salta, donde estaban ricos en el subsuelo, lleno de petróleo, y la gente sin trabajo porque se había privatizado arriba, ¿no? De ahí a lo que ustedes después fueron consolidando en las ciudades y demás, y lo que hoy se ha hecho una corriente fuerte en todo el país. Ha habido muchas distorsiones, muchas especulaciones, sin embargo, hoy son una realidad y se sientan en la mesa de los ministros a negociar, y hoy van a tener una respuesta que la debían haber dado el viernes, pero que se la van a dar hoy, de Carolina Stanley. Y la pregunta entonces es, ¿por qué hay tantos sectores de la sociedad, y sobre todo del periodismo, Juan Carlos, que no terminan de entender que no es una profesión el ser pobre, que no les importa a la gente ser pobre si no quieren salir de la pobreza? Porque algunos creen, y no quieren salir, quieren cobrar planes, quieren estar allí. Vos que andás todo el tiempo en la parte de la sociedad más humilde, ¿podés explicar en pocas palabras de qué se trata eso? Bueno, sí, permanentemente nos siguen descalificando, permanentemente también en esa descalificación que hacen o etiquetan. Es decir, algunos lo hacen a lo mejor porque no conocen, y otros lo hacen de mala fe, ¿no? O sea, son efecto porque defienden otros intereses. Bien, decía la metodología del piquete. A mí me da vergüenza cuando escucho a algunos, inclusive dirigentes sindicales, algunos dirigentes políticos, cuando empiezan a tratar y descalificar, efectivamente llaman piquetero, y yo siempre les recuerdo decir, el piquete, acá lo trajo la metodología del piquete, en el movimiento obrero la trajeron los anarquistas a principios de siglo, hay una rica historia del movimiento obrero en la Argentina de piquete, ¿no? El piquete, por supuesto, se lo hacía a la puerta de la fábrica con el patrón. Claro, se llamaban piquetes de huelga. Exactamente, piquete de huelga. Es la metodología que no la inventamos nosotros, sino que sacamos a luz para hacer visible de los problemas que ya veníamos padeciendo. Los piquetes comenzaron allá con las privatizaciones, bien lo decíamos, en los años 90. Me acuerdo y recuerdo cuando cerraron el ingenio Las Palmas en el Chaco, fue uno de los primeros piquetes allá en el 80 y pico. Es decir, eso es una rica historia del movimiento obrero. Pero bueno, las descalificaciones lo hacen permanentemente. Yo no quiero naturalizar la pobreza. Quiero que un argentino que piense en Argentina, la perspectiva, el futuro. Por eso es que nosotros, en la situación que estamos, sería naturalizar no hacer nada. Y yo quiero hacer algo. Es decir, por mis hijos, por mis nietos, claro, por mis nuevos amigos. Para salir de eso. Exactamente. Por eso es que también proponemos nosotros de que aquí hay que rescatar el modelo de industria nacional, que la están destruyendo y ya queda casi muy poco, hay que destruir. Yo quiero volver a que se fabriquen trenes, barcos, aviones, en lugar de importarlos. Hay que promover el desarrollo de las pymes con incentivo impositivo y se sigue favoreciendo a empresas monopólicas extranjeras, que ellos giran toda su ganancia al exterior, ¿no? Tenemos que terminar con el modelo agrominero exportador, también que nos impone la oligarquía terrateniente. Allí hay 18 millones de hectáreas en manos extranjeras y resulta que no se le puede asegurar un cacho de tierra a un campesino sin tierra. Es decir, eso, es en ese modelo es que yo también lucho y peleo. Por eso fue esta articulación que hemos hecho con la CGT. Espero que esto también vaya teniendo, como he dicho también en el discurso, ¿no? Que podemos tener un programa en común con tres ejes fundamentales, que es tierra, techo y trabajo. Si para eso tenemos que lograr terminar con la dependencia y el latifundio también, ¿no? Sí, me parece que hay en cierta dirigencia sindical madurez que se ha dado cuenta que la gente que estaba allí alguna vez fueron trabajadores sindicalizados y que si ellos no hacen algo por los que tienen esa economía informal hoy, mañana se van a quedar ellos sin representar a nadie porque cada vez va a haber menos trabajadores con trabajo sindicalizado porque se va a ir perdiendo. Es decir, estamos hablando de que si bien es cierto que Macri no creó la pobreza, la aumentó un 3%, si bien es cierto que él no inventó el despido, hay 127.000 puestos de trabajo que se perdieron, blanco, y son cuatro de los que no están declarados cada vez que se pierde uno blanco, o sea que estamos hablando de 500.000 de personas que se empeoró. Por lo tanto, son cifras que se resuelven con decisiones políticas y de acción social, porque no son números, son seres humanos, ¿no? Exactamente, pero por eso me pareció muy bueno también el discurso de Juan Carlos Andí, en lo cual la propia CGT, en varias reuniones que hemos tenido, fue una autocrítica que han hecho los dirigentes sindicales, que no nos atendieron y no nos comprendían, a lo mejor en el primer momento cuando empezamos a hacer nosotros a organizarnos como trabajadores desocupados, el sindicalismo prácticamente no hizo nada, es decir, para estar al lado de uno cuando uno queda fue expulsado de la producción, ¿no? Pero creo que poniendo todo ganas y esfuerzo más allá de las diferencias que las tenemos y que no la ocultamos aparte, pero creo como trabajadores poner las cosas arriba de la mesa, ver y hacer todos los esfuerzos necesarios para ir a un programa común. ¿Sabes, porque... Juan Carlos, qué fue lo que me llamó muy más la atención de todo? Que no hubo un solo inconveniente más allá de alguna escaramuza cuando entró Cero Solidaridad con Barrio de Pie, que fue una cosa momentánea nada más. No hubo un solo incidente. No hubo un solo problema en la gente, no cortaron ni siquiera el tránsito, permitían que los coches pudieran circular por Rivadavia hasta que empezó el acto prácticamente, se desconcertaron sin producir ningún desván, sin ningún tipo de problema, y esto no lo ponderó nadie, es decir, no lo observó nadie, y yo te digo que si hubiese sido al revés hubiera sido noticia internacional, pero como fue normal, no es noticia, y sin embargo para mí es noticia, porque ahí convivían las imágenes de Evita con la del Che Guevara, ahí convivían un locutor que anunciaba que un día antes había regresado Perón con los que no pensaban en peronista, ahí convivía el necesitado que no tenía ni ideología ni otra cosa que nada más que un pedido a que se lo considere como ser humano presente. Entonces me pareció de una excelencia que no se puede contabilizar por cantidad de gente, me parece que es esa

Así bueno, este es el país que estamos. Yo he sido una máquina de escribir y lo sigo siendo. Te saludo. Un beso. ¿Quién está? Hola, Miguel, Carlos de Avellaneda. Te escuchaba ahí repitiendo la editorial tuya y creo que en realidad es el punto básico para lograr entender un poco las realidades, que no es ni más ni otra cosa que las realidades de antaño. Es decir, las sociedades en este mundo, en el género humano, está estructurado de esta manera. Es decir, están los que luchan pura y exclusivamente por su ambición personal, por su progreso personal, y los pocos que quizás estamos en el otro lado de esa frontera, que es tratar de vivir con equilibrio, con equidad, tratando de no superarse unos al otro, tratar de no ser ni menos ni más que el otro. Pero realmente noto, a través de los años, que estamos en una total desventaja. Es decir, es muy difícil. Te saludo. Hasta luego, Miguel. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Ah, Lidia de Caballito. Buen día. Mire, lo escucho todas las mañanas y le agradezco que ponga al tapete muchas cosas que están calladas en el tema de del periodismo. Y bueno, le agradezco y espero que se solucionen alguna de todos los problemas, porque la gente no se lo merece. Chao, señora. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. De esa lista de pauta oficial se olvidó Radio Rivadavia, de la cual fui despedido después de trabajar 25 años, y me dejaron en la calle. No sé, la vendieron y me dejaron en la calle. Bueno, también fue beneficiado, efectivamente, el viejo integrante de la Junta Coordinadora, era el tesorero de la Junta Coordinadora, el dueño en ese momento de Rivadavia, que ahora la transfirieron a los rosarinos. Y también omití decir que también fue beneficiado Pierri en esa excepción impositiva. No estoy hablando de pauta, estoy hablando de excepción impositiva. Sí, perdón, me despidieron sin pagarme un peso, Sí, sí. Sin dejarme sin obra social, me dejaron en la calle. Después de 25 años trabajar para ellos y después de trabajar para este país, 48 años, lo cual incluyo 13 meses y 15 días de servicio militar. ¿Cuándo lo dirigía CETRA? Sí, señor, para él trabajé. Bueno, tesorero de la coordinadora. Sí, señor. Lo saludo. Que tenga buen día. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Sí, no puse a todos porque era una lista increíblemente importante y grande, pero era simplemente una referencia para ubicarnos en una charla. Lo último, Rodolfo. Primer día de entrenamiento para el equipo argentino que está en Zagreb a la espera de la final de Copa Davis del próximo fin de semana. Primero movimientos livianos en el National Tennis Center y después práctica de doble turno todos los jugadores en el Zagreb Arena, el mismo escenario de los partidos. Lo último, Cecilia. En Córdoba el gobierno anunció que el pago del bono de fin de año quedará en la responsabilidad de cada municipio. Hoy se comenzó con el giro de los fondos establecidos, pero no incluye ninguna suma extra. Diego, lo último. Lo último, hoy cumple años una mujer a la que todos los hombres que hubieran querido enamorar y todas las mujeres querían parecerse. Con esas trencitas tipo rastras en su pelo rubio, llena de cuentas, me refiero a Bo Derek, seudónimo artístico de Mary Catherine Collins, que nació un día como hoy en 1956. Hoy cumple 60 años. Ganó el Globo de Oro por 10, La Mujer Perfecta, donde todos nos enamoramos de esa chica perfecta que era Bo Derek, pero siempre le fue mal. Ganó más premios, 3 premios Limón, que son el anti-Oscar por malas actuaciones en películas. En el 72 conoció al actor John Derek, 30 años mayor que ella, ya tenía 16, se fueron a vivir a México para no tener problemas legales, y cuando ella cumplió 19, volvieron a los Estados Unidos y se casaron, y estuvieron casados hasta la muerte del actor.